noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, chicos. El Jet Set Podcast en su edición número 60. Cosas. Hoy son cosas. Cosas. No confundir con el programa de la primera temporada llamado Cositis. Son cosas diferentes, ¿vale? Hoy son cosas, eso eran cositis. Y también hubo un más cositas, que son otras cosas, ¿vale? Hoy son cosas. Cosas y ya está. No confundir. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Estamos aquí. Bueno, hoy estamos tres. El trío original está Choseluti. Oh, buenas. Está cundido la siesta. El que puede. Está el Fer. Hola. Y yo, Adri, señor Solid, aquí en una tarde de abril, la cual, pues, normalmente si empezamos a grabar a eso de las 10:15, en este confinamiento estamos grabando a eso de las 9:15, más o menos, pues hoy son las 8:05. ¿Por qué? Porque nos rota, porque podemos y porque me quiero... Porque es una fantasía, ¿eh? Porque me quiero terminar pronto esto para irme a jugar al Final Fantasy VII, ¿eh? Que estoy ya encarado el final y me apetece fulminármelo esta noche. ¿Vas a hacer un streaming en directo como jugabas hoy, esta noche? ¿Qué necesidad tienes de ello? A ver... Porque quiero verte. Guapo. Pues no te lo recomiendo porque según sé, es posible que hoy vea el final del Fantasy VII. Pero aparte, la movida está en que no podría enseñaros el final ni aunque hubierais jugado al original porque cosas. ¿Sabes? O sea, no voy a decirlo, ¿vale? Pero la última media hora o por ahí del juego... Si lo hicieras desde la consola no te dejaría. Ah, maravilloso. Pues pero, no te deja hacer ni capturas de pantalla. Y eso que mira que hay momentos que me molaría hacer capturas de pantalla, pero no deja. Curioso. Ni capturas ni mierdas. Pues nada, chicos, os jodéis. Media hora o un poco más. No lo voy a hacer porque aparte es un juego, o sea, es un puto juegazo, ¿vale? Ya os digo, ya lo sabíais, pero os lo reconfirmo. Vamos a hacer un especial de este juego, el Hot Factory más adelante. Sí. Mejora mucho respecto a Play 1, ¿no? Escúchame, lo he dicho mil veces, es el remake que ni en los mejores sueños pensábamos que, o sea, de lo que pudiera ser, pues nos han dado algo que no te esperabas ni imaginabas. O sea, para mí está siendo una puta maravilla. Pero bueno, ya para mí es el datos. Para mí es serio candidato al GOTY del año, ¿eh? Absolutamente. Bueno, en el programa de hoy, cosas. La verdad, hoy ya no hay sección coronavirus, pero sí que tenemos cosas del coronavirus, así que, en fin... coronavirus. Tampoco hay demasiado, pero, bueno, cosas. Cosas, si es que hoy es eso, cosas. Cosas. Un día cosas, más en la oficina. Coronavirus, ¿sabes? Cosas. ¿Y en el chat quién está? Bien. Pues bueno, hay gente, cosas. Javier G, Zacro. Gente para escuchar cosas. David González, Dave Meister y ya está. Atrapado doble. Y esos son todos. ¿Qué van diciendo por aquí la peña? Pues bueno, entre otras cosas, pues eso, que si empezamos pronto, cosas. Que si tal. Y bueno, dicen cosas, ya sabéis, chicos. Así que nada, vamos a ir empezando directamente con el programa de hoy. Cosas. Y cosas, chicos. I ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. 4-4's the point, mark 4. Ace, deuce, crap, mark 4. Ace, deuce, crap, mark 4. Ace, deuce, crap, mark 4. Ace, deuce, crap, mark 4. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark 4. Crap, mark 4. Who wants the hot 4? 5 wants 4. Check me out, John. And a winner, got a hot hand. Pues hoy vamos a empezar por las noticias que nos ha dejado la gente a través del foro. En este caso, recordad que, como siempre, en hotfactory.foroactivo.com, en acabar cada podcast, se crea un post del siguiente episodio en el cual podéis ir tirando las noticias que os apetezca que comentemos aquí, que igual ya las teníamos en el guión o igual no. En este caso, la primera noticia nos la pone Raba9 y nos dice, pues otra cosa del coronavirus, y nos pone cosa. Le das clic y te lleva la noticia, ¿vale? ¿Qué cosa es esta? Pues bueno, nos viene a detallar la noticia de 3D Juegos que Cyberpunk 2077 podría añadir algunas de sus cosas con un parche día 1 debido al coronavirus. Cosas es voces, ¿vale? Es decir, puede que en movidas del doblaje, pues hasta que no lo actualicen en parche no esté en disco, ¿vale? Sabéis que el juego se retrasó, no por esta movida, ¿vale? Sino por otra. En principio, en septiembre, la fecha sigue ahí puesta en el calendario, pero las voces, pues quizás, bueno, ya sabéis, porque lo hemos dicho aquí, y bueno, yo lo estoy viendo personalmente, pues HBO, por ejemplo, no está doblando sus series. Ahí estoy viendo Westworld Bosch, versión Bose, aunque obviamente lo iba a ver así, ¿no? Pero que la movida está en que, aunque quisieras, en español no lo ibas a escuchar. Exactamente, y últimos capítulos de otras series que ya habían empezado hace tiempo, pero que estaban terminando ahora, tampoco están doblados. Correcto, y un momento, chicos, son las 19:59, si queréis aplaudir, adelante. Tenemos una tradición en el grupo de Telegram, que es poner el GIF de aplausos derp. Que bueno, no sé cómo describirlo, ¿vale? Si queréis verlo, pues entrad al grupo de Telegram y lo podréis observar. Pero bueno, aplauden a Jet Set Podcast, sin ninguna duda. Están orgullosos de que estemos aquí generando... Están orgullosos de nuestras mierdas. Hombre, y de nuestras cosas. Y más cosas. Raba 9 también nos vuelve a dejar otro enlace, en este caso de Vandal, y titula la noticia Mariconadas... Pero así tal cual. Vale, el caso es que la noticia dice así: The Last of Us 2, se filtran detalles importantes de su historia. ¿Y qué es? ¿Qué son estos detalles de la historia? A ver, se dice que esto podría ser spoiler del juego, que quizás puede que sean ciertos, quizás no. Pero se dice que los principales enemigos humanos en el juego serían un culto homófobo. ¿Va en serio? ¿Qué? A ver, estos son los rumores. O sea, te lo juro, espero que no. Supuestos filtrajes. Es decir, estás en un mundo posapocalíptico y el mayor de tus problemas es que hayan homófobos, quiero decir. Al revés, que haya una secta homófoba. Sí, quiero decir, bueno, a ver, lucha por tu supervivencia, te van a matar por mil cosas. Que por una de estas, quiero decir, hablando en el supuesto, ¿no? Por una lata de berberechos. Te pueden matar antes por una lata de berberechos que por comerte un rabo. Quiero decir, a ver, también nos lo estamos tomando con la seriedad que yo creo que me provoca esta noticia, ¿vale? Si de verdad. No es la verdad. Imagínate que es verdad. Imagínate que, ¿vale? Mundo post-apocalíptico. Y dices, ¿qué es más importante, comerte unos berberechos o un rabo? Pues unos berberechos porque te ayudan a sobrevivir. O sea, ¿a quién coño le importaría que te comas rabos? La leche es muy nutritiva, joder. Exactamente. Un vasito hay menos gente en el mundo, tío. Más gente homosexual, pues jamás tocan, ¿no? Sonando vulgarmente, pero... Se dice que el tema de la venganza era uno de los principales... Yo mataría antes por los berberechos, te lo juro. Lo que decía, ¿vale? Que ya lo sabíamos, que el juego iba a ser muy violento, que iba a ir en torno al concepto de la venganza en sí. Habrá que ver por qué, qué movida es la que ocurre. Según la noticia... Buah, me imagino, le mata la Nachurri. Según los datos que dice la filtración, lo que ocurre es que la relación entre Ellie y Rita es el detonante para que Dina, una chica bisexual, también pareja de Jesse, sea asaltada por una secta religiosa llamada los Serafites. Dina muere y Ellie jura venganza, iniciando así su nuevo viaje. Sinceramente, o sea, qué poca carga. Quiero decir, el original tenías el motivo de que era el origen, es decir, hay un propósito en el sentido de que Ellie puede que sea la clave de la esperanza para salvar a la humanidad por cosas, ¿no? Es decir, en el concepto de un mundo posapocalíptico, vale. También te digo otra cosa, esto sería algo entre comillas novedoso dentro de un concepto posapocalíptico, ¿no? En el sentido de que, oye, originales, nunca lo hemos visto. Pero, y al final no deja de ser venganza porque te han matado a alguien querido, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, al final es venganza, ¿no? Pero... Sí, Pero, a ver... Pero si ya la gente, o entre comillas... A ver, aquí ya entramos en lo de siempre. Te puedes tomar esto como que es algo normalizado y que, sin más, pues puede haber sido esto como si hubiese sido una pareja heterosexual, o que lo primero que te muestren del tráiler, entre comillas, aquel cinemático, era a Ellie morreándose con una chavala y tal, y que el juego sea solamente... ¿Vale? Lo que hemos, entre comillas, dicho bastantes veces, incluso con el mismo de Last of Us 1, ¿vale? Se sabe que Ellie tira pa'l palo que tira, perfecto, está muy bien integrado con la historia, perfecto. Y otra ya es hacer, que volvemos a lo de siempre, no tiene nada de malo, pero es en plan... Es que... Si la poco interesante que podría tener este tipo es, en concreto, de Last of Us, que era la historia, por así decirlo, el primero... Vale, que para mí acabó, quiero decir, el cómo acaba al final es en plan... No sé, no... A mí not bad, ¿eh? Hay gente que le flipó, a mí me pareció un final, no sé... Bien, ya está, ¿no? Sí, me pero... Me otro tipo de final, sí, como el típico de cuando estás siguiendo una serie, 5 temporadas, y te esperas un final que dice... Pero que no ha terminado redondo, pero... Concretamente de The Last of Us, en cuanto a que el gameplay deja que... A ver, entiéndase con deja que desear, no deja de ser un Uncharted con leves toques de... sigilo, ¿vale? Y con leves toques de miedo, podría decirse incluso. Suspense, sí. Que no hace nada ni el gameplay es que sea maravilloso o que diga, ¡buah, juego a The Last of Us por el gameplay! Sino más bien porque en parte su historia, pues, coño, vamos, no se puede negar, ¿vale? Sí, tiene algo, pero, en fin, quiero decir... Vamos que, a ver, el que juega lo... The Last of Us... Es por la historia. Claro, y claro, si me haces una simple, entre comillas, una simple historia de venganza, en plan, me han matado a la amiga, a la novia de mi amiga, y me voy a vengar, es decir, te vas a jugar la vida a ese nivel, en plan, las cosas que se ven súper bestias por esto. O sea, quiero decir, es rebajar la historia a una simpleza, la cual el primero no tenía, era bastante más profundo, ¿sabes? O sea, va más por ahí que no por el hecho de, ah, son todas lesbianas, no me gusta, ¿sabes? Es... No, yo lo que critico es el hecho de que, a ver, no sé vosotros, pero yo después de haber acabado el 1, veo que te sacan el 2 y yo quiero ver qué cojones pasa. Claro, ¿qué pasó con la infección? Hay más resistencias, o sea, me refiero, hay más gente que intenta buscar la cura y más tal, no sé qué, o simplemente la historia va de que la muchacha está en una comunidad, está sobreviviendo, todo bien, y aparece un grupo de sectarios, porque no tiene otro nombre, y se cargan a la novia, a la mujer o lo que sea. Pues sinceramente, de pasar una historia que para mí trasciende más en el videojuego a algo más, no sé, más cotidiano, claro, llamémoslo es así, a ver, a cambiar. Me refiero, también, se podía meter... Ser, o sea, una cosa muy que breve. Puede ser que... Súper breve. Sí. Se podía meter esto dentro de algo que supongo que será así, también te lo digo, ¿eh? Pero se podría incorporar el simplemente... Elite es lesbi o bi o lo que sea. Se puede meter eso como estaba en... como ya se sabía. Y que sea una parte, vamos a decir... Pero que volvemos a lo mismo, estos son filtraciones. Pero que es como, no sé, añádele más capa. A ver, que Naughty Dog sí tiene estas movidas, tal, no sé qué. A ver, yo lo que, no sé, yo lo que creo, y que es lo que creo que has intentado explicar. Me sabe a poco si es solo que, esto, ¿sabes? Es que la excusa, vamos a decir, para volver al campo de batalla, como aquel que dice, para volver a contar algo sobre él, yo creo que la excusa empieza con esto. Pero que va a ir más allá de esto, que no se va a quedar solo en eso. Si se queda solo en eso, me parece una historia de mierda. Sí, por eso. Sí, pero yo creo que sí, que irá más allá y saldrá algo. Sí, yo creo que es como cuando en Porque el primero... Tiene que salir. Es que es como si en Resident Evil te... de repente ahora te hacen Resident Evil Remake 4, pero en vez de contar el 4 original, te cuentan que Jill Valentine se zumba al Carlos Oliveira... Y de repente lo matan y ella no va para desmantelar Umbrella, sino va porque se han cargado al Carlos. Y dices, pues muy bien. Y a mí qué me importa. Que podría ser... O sea, una historia de venganza, vale. Que pero... también podría ser salirse de lo típico, ¿no? Al final el bien mayor es matar a la gran compañía y, bueno, ha habido pérdidas tal en el camino, pero importa el bien mayor, ¿sabes? Que al final de eso iba el primero. Es decir, y sin entrar en detalles, pero el primero iba más del... entre comillas, egoísmo y de lo que tú tienes cerca a no el bien común, ¿sabes? Entonces es un poco... yo lo que espero es que simplemente... Que se desarrolle más, ¿vale? Simplemente sí. Eso, que... que es para darle profundidad al personaje, como salió la historia, el principio de la historia del juego del 1 es la familia de del protagonista, sí, luego te cruzas con tu hermano, tal, la historia de que se separaron, en fin, yo creo que simplemente es un extra. Lo que pasa es que, claro, los medios son un poco amarillistas. A ver, y ahora me más datos de esta filtración, ¿vale? Hay un último par de párrafos que dice que el culto este, ¿vale? De que estamos hablando, echaría las culpas del fin del mundo a los pecadores y se consideran ángeles que limpian lo que queda de civilización. Se hacen llamar corderos y se rapan la cabeza, mientras que sus enemigos son los lobos, principalmente grupos minoritarios. Lo que une a este grupo sería su inmunidad a la infección Cordyceps, el hongo que transforma a los humanos en monstruos. El texto también habla de... no lo voy a decir. Y el final sería la conclusión de la historia de Ellie. Otros detalles mencionan que la mujer vista en uno de los vídeos es, como muchos fans creían, la madre de Ellie. Su padre habría sido miembro del culto, pero fue asesinado por tener relaciones con alguien fuera del culto. Da otro dato que me lo creo, no voy a decirlo, ¿vale? Aunque os lo podéis imaginar. Y ya está, no sé. Lo que decimos, no mucho más que decir, pero sí, simplemente eso, que espero que tenga más chicha, que no dudo en que la tenga, pero... Ya, pero lo malo es que esta historia luego tape realmente a lo que hemos dicho antes, a la historia principal, que mientras que no lo acepta, a mí me la suda. Al final... O sea, como si se casa con ver, yo creo que va a ser el motivo de que se desencadene todo y después... va a acabar todo en algo mucho más gordo. Que prácticamente se olvide el motivo original, ¿no? Y pasen a lo otro. Bueno, los típicos bandidos que te encuentras por el camino, por ejemplo, y ya está. Creo que no tengo una... La historia sí, principal no sea ellos. Es como en el primero, la historia principal, vamos a ver, es que Joel pierde a su familia, o sea, a su hija, es el principio del juego. Y él después pues se dedica a sobrevivir haciendo encargos y mierdas de esas. Y dices, ¿de eso va el juego o no? Después te das cuenta de lo que va cuando uno de los encargos es Ellie. Sí, por eso, bueno, ya veremos, pero... Y ya va haciendo las cosas. Sí. Vale, pues más cositas que dice Javier G. en el foro. Dice, en esta ocasión os traigo cositas de series, que no se diga que no somos gente culta. Y dice la noticia, es de Fotogramas y dice Sofía Vergara, todos estamos decepcionados con el final de Modern Family. Después de 11 temporadas, la sitcom se despidió el pasado miércoles 8 en la ABC americana. ¿Alguien seguía esta serie? Porque yo no. ¿Ah, sí? Sabía que terminaba dentro de poco, pero no sabía que había terminado ya. Pues... tampoco me importa. Bueno, y lo que ha pasado realmente con el final me ha gustado por lo que estoy leyendo. Bueno, pues en fin, los datos y demás, simplemente te cuenta cómo acaba la familia, pero tampoco es que no la seguía, no te sé decir tampoco, no sé, me da un poco igual. No sé, es que a mí sinceramente me importa un capullo la puta serie, que si algún he visto capítulos sueltos de eso de que el mando está lejos, no quieres cambiar y está puesta y dices, bueno, pues la veo. Ni eso. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Josh Martus, que entra y dice, buenas tardes chicos, un saludo muy grande desde Almería. Bienvenido al directo. Vamos con la siguiente noticia de Javier G, que dice, más cositas. En este caso, un parche para la Switch. Hay algunas cosillas que tendrían que haber venido de salida, como lo de transferir a la SD, pero bueno, aceptamos pulpo. Vale, todo esto viene porque efectivamente ha salido la versión del sistema 10.0 de la Switch. Y efectivamente, entre las cosas que permite hacer, está el tema de que por fin, por ejemplo, si tú metes una tarjeta SD, para poder transferir las cosas a la SD, desde la interna tenías que borrar el juego y volverlo a descargar. Entonces, cuando tienes una SD, va directamente a la SD. Entonces, no te permitía decir, vale, este juego lo quiero en la SD o de la SD muévemelo a la interna. No se podía, ahora sí, ¿vale? Y, aparte, el tema de que se pueden reasignar botones del mando, ¿vale? En plan, invertir los sticks, es decir, que el izquierdo sea el derecho, que el derecho sea el izquierdo, etcétera, ¿vale? Se pueden guardar varios perfiles y todo eso. Zurdos, la culpa es de los zurdos. Sí. Bueno, han metido nuevos iconitos al sistema y demás, bueno, del Animal Crossing, ya sabéis. Lo típico que dicen siempre del sistema, no actualizar si la tenéis Sparrow o planeáis eso. Y ya está, estabilidad del sistema, las clásicas mierdas, poco más. Bueno, sería una actualización más si no fuera porque resulta que los Juankers han analizado el firmware a nivel interno y resulta que se han encontrado referencias a nuevo hardware que abre, digamos, el sistema al hecho sí. de que, ojo al dato, se pueda tener una segunda pantalla en Nintendo Switch. Es decir, escúchame, algún vecino mío, algún puto subnormal, está poniendo a toda hostia el cumpleaños feliz de Parchís. Por suerte no se oye. Pues la movida es la que digo, o sea, no es algo que se invente nadie, es decir, está dentro de los archivos del sistema referencias de esto, de que una segunda, un nuevo hardware con un nuevo modelo en clave llamado NX-ABCD, a ver, ABCD puede que sea ABCDFG, ¿sabes? Puede que sea algo random, pero sí que es cierto que se han encontrado, no eso, sino que se han encontrado registros y mierdas de lo que decíamos. Es decir, no es simplemente, ah, aparece una nueva referencia que se han podido, yo qué sé, colar. No, es que aparece en algo sobre una segunda pantalla en la máquina. Entonces, claro, se especula en plan, un accesorio que se conecta a la máquina y tengas una doble pantalla, una nueva revisión en la cual tengas dos pantallas y sea compatible con juegos de 3DS. No lo sé, la verdad es que un 3DS player, fumadas, ¿sabes? Escúchame, fácil, yo lo veo fácil. A ver. Aplicaciones móvil o tablet y ya. Aplicación, o sea, rollo el screen share ese, el tener como la 360 que tenía, el ver cosas en sí, una tablet, todo. Exactamente, una como las Companion, las famosas aplicaciones que se llamaban Companion. Sí. Vale, pero en Nintendo en plan, vamos a aprovechar esta mierda y por ejemplo, date cuenta que la pantalla de los móviles es táctil. Entonces, jugar consola, imagínate, consola virtual de Nintendo 3DS, ¿vale? O sacar juegos de Nintendo 3DS en HD, vamos a decir, y para no tener que quitarle funciones de pantalla de HD, o sea, de pantalla táctil, quiero decir, perdón. Pues utilizar una segunda pantalla como por ejemplo la de una tableta o un móvil. No lo vería descabellado, la verdad. No, es más fácil que sacarte nuevo accesorio, que también lo pueden hacer, es Nintendo. Y de existir algo así, sinceramente yo no le vería mucho futuro comercial, en plan, me vas a sacar un accesorio para usar por una eso, segunda pantalla. Por eso veo más lógico una actualización de la propia aplicación de Nintendo que le sería más barato de producir y yo qué sé. Sí, no sé, estos son puramente, es que o sea, son mí, cosas... Sí, son especulaciones, pero que sí. Yo qué sé, para mí tiene más sentido que sea en un móvil o una tablet conectada a la Switch, ¿sabes? O sea, conectada en plan inalámbrico. Y yo qué sé, en la tele o en la propia pantalla de la Switch. La pantalla de arriba, vamos a decir, y la pantalla táctil, la de tu móvil, barra tableta, barra cojones al viento, yo qué sé. Sí, correcto. Mira, dice Josmar, ¿tú habéis visto el colega que se ha montado una New Switch por piezas? 199 pavos en total. Claro, eso más la mano de obra o el tiempo invertido, más los conocimientos. Pero sí, o sea, es un pavo que ante la falta de stock, a ver, yo creo que no solo eso, sino, y bueno, especulación de segunda mano, yo creo que el pavo lo ha hecho simplemente también porque esa mierda, por marcársela en plan, que estoy aquí, chavales, meteos a mi canal o este soy yo, aquí estoy. O sea, sí, que me parece aquí están mis huevos y ya está. Me parece de puta madre, pero eso no está al alcance de nadie, de todo el mundo, me refiero. Bueno, chicos, en el foreto más cositas. Javier G, que dice, Choni regala un par de cositis, cosas, y el cosas es un enlace a la web de PlayStation, a su blog, en la cual, con la iniciativa esta de Play at Home, lo que han hecho es regalar a todos los usuarios, sean del Plus o no, dos de sus juegos más icónicos para PlayStation 4. Estamos hablando de que son juegos que tienes para meterte y canjearlos desde lo que viene siendo hoy, día 15 hasta el 5 de mayo, para... Día 16. Bueno, yo lo que vi por ahí, 5 pone aquí en la web oficial de... No, día 15. Bueno, sí, pero se refería de según qué horario de la hora del uso horario, por así decirlo. Claro. Porque el blog es de Estados Unidos, pero sí, aquí ha sido anoche a la 1, creo. Bueno, la historia es esa, que hasta el 5 de mayo tenéis para descargarlos barra añadirlos a la biblioteca y solo con darle a comprar, por así decirlo, barra descargar, ya se os quedan en vuestra biblioteca para siempre, ¿vale? Estamos hablando de que son el Journey y la Uncharted Nathan Drake Collection, o sea, los tres primeros Uncharted ahí remasterizados, todo guapos. Me parece muy digno, cojonudo. Mira, que tengo los dos. Yo no los tenía. Yo tengo los dos en físico, tal, el Uncharted todos pasados y el Journey pendiente, pero vamos, que me parece cojonudo que hagan esta basura. O sea, me parece... Me parece cojonudo que hagan esta basura. Para pillarme la colección remasterizada, pero coño, si lo tengo digital, mira, cuando lo voy a tirar de precio sí que me lo compro físico. No, yo te digo una cosa, yo tengo la trilogía original, yo la tengo en PlayStation 3 y estaba pensando, digo, bueno, pues si tal, por aquello de hacer un upgrade... Digo, si me sale por 4 o 5 euros, digo, hago cambio, ¿no? Me cambio a la de Play 4. Pero, sinceramente, ahora que la han regalado digital, me quedo con mis juegos de Play 3. A ti sí que te conviene tenerlo así. Y me quedo esta digital, claro. En Play 3 los jugué todos de prestado, entonces, claro, nunca los llegué a tener y ya me los compré en la 4, en la Nathan Drake. Claro, a 12 pavos físico, pues tú me dirás si te compensas. Pero claro, la gracia no es solo el tema no es solo que digas, vale, el upgrade gráfico, es que es a todos los niveles, ¿vale? Es que está apañado el control y ciertos temas que, por ejemplo, está balanceado, rebalanceado. Es que, joder, me viene la pota, tío, o sea, el reflujo este. No lo voy a echar, hostia, he cenado todo hace resumado, 40 minutos. La movida es esa. El Uncharted 1, por ejemplo, era... Para mí, sinceramente, un puto cáncer de sida. Si queréis ir a... El control, sobre todo, el apuntado. El control en todos sus apartados, la inteligencia artificial... bueno, gráficamente sí, en su momento destacaba, pero ya cuando yo lo jugué en el año 2010 me pareció que estaba... Juegos como Gears of War un año antes de este ya le daba un repasito, sinceramente. Sí. Yo lo jugué por aquella época y lo que dices tú, a mí los controles me mataban. Y eso que es un juego de esa época. Bueno, a mí, de esa época. Es que no hay mucha... Pasa una cosa. Y lo dejé a medias porque no me interesó. Pasa una cosa, entre que los controles, para mi gusto, estaban mal calibrados, ¿vale? Y mal adaptados. Y que, sinceramente, DualShock, el 1, 2 y 3... El control con los analógicos en muchos juegos es una puta basura. En muchos juegos. Creo que este, uno de ellos. Era el uno el que usaba el Six Axis para lanzar granadas, que era una basura infecta. No me acuerdo, Creo que sí, que era el 1, sí. La historia está claro, en que... Claro, es que date cuenta, es de los primeros de la consola. La historia está en que todo lo malo, que no los he tocado en la remasterizada, ¿vale? Pero se supone que los cambios están hechos... Primero de resolución, frames por segundo, etc., detalles, retexturizado y demás. Controles, tema de inteligencia artificial, todo eso está, rebalanceado en la Nathan Drake Collection. O sea, es la mejor, la manera en la que habría que jugar hoy en día a Uncharted, los tres primeros, sobre todo el primero, olvidándote de los de Play 3. Y aún así, teniendo en cuenta también, el tema... Que... También, aparte de que estén pulidos y tal, es que el mando de Play 4 a la hora de de apuntado y todo esto, los analógicos, para mi gusto, son mejores que los de Sí, 3. Sí, o sea, por supuesto. Pero para empezar ya por el tema de que el stick no está, vamos a decir, hecho rollo seta, no es una puta, sino que está no es una hundido puta hacia adentro, claro. Está hundidito hacia adentro no, y metes... No resbala tanto el dedo. Lo que es el pulgar, la yemica, queda hundida en el stick y se acomoda y te da goce de pulsar. ¿sabes? Claro, es el Satisfyer, ¿no? ¡Hombre, amigos! Eso va a ser el mando, el DualSense, el Satisfyer de Sony. Bueno, a todo esto, edita el post, Javier, y nos dice que parece que los usuarios chinos y alemanes van a recibir el NAC 2 en vez de los Uncharted. Joder, vaya, tan malos sí, caen los chinos y alemanes, Sony. Se ve que sí. Que yo te digo igual una es súper jugado ahí, ¿eh? Eso lo sabemos. Ojo, que el NAC 1 a mí no me disgustó, pero tampoco me volvió loco. Y tengo el 2 ahí pendiente de jugar. Yo el Kanak, por si seguro, lo he visto por ahí a veces, ¿eh? Sí, yo, sí, yo lo quiero para Kanak, tenerlo. El 1. El 1. Merece la pena esos juegos. A ver, sinceramente, no. O sea. El 1 al menos. Porque, a ver, son. El NAC. Es que son 12 horas de tirar para adelante, matar bichos en salas pequeñas. Y que gráficamente los efectos, o sea, está chulo, pero no te esperes para nada. Quiero decir, no sé cómo decirte, es un juego de lanzamiento de consola curiosete, sin más. Pero de esos que dices, pues al principio de la consola, cuando no hay mucho más, puede que esté entretenido, pero a estas alturas de la vida yo creo que no merece la pena. Y pero no es tampoco tan malo. Vida, si tienes una bala metida en el ojete, pues a lo mejor, oye. Y la única manera de quitarla con vida y seguir con vida es jugar a NAC, pues igual sí, pero a lo mejor tampoco y te compensa sí, dejarlo ahí. Vamos. Claro, porque así llevas plomo siempre. Claro, venga. Bueno, Javier G nos dice, capítulo 2 del Culebrón Cooking Mama. Por lo visto, aparte de lo que se comentó la semana pasada de una versión en Switch, también estaba anunciado el lanzamiento del juego en Play 4 sin contar con la autorización del propietario. Podría decirse que en estos líos dan más juego que el propio juego en sí, XD. Bueno, pues efectivamente, respecto a esto, porque esto, a ver, hay varias de estas cosas, pues yo ya las tenía en el guión, entonces, la historia, ¿vale?, a través del enlace que yo tengo, que bueno, de hecho este enlace que nos deja Javier G es el oficial, ¿vale?, de la distribuidora, me parece que es, el enlace que yo tengo, que enlaza ese enlace, pero está resumido, dice que quien tiene la licencia, que es Create Corp Office de Cooking Mama, revela lo que ha dicho Javier G, que básicamente Planet Entertainment lanzó la versión de Switch a pesar de que le dijeron que no lo hiciera, pero que además anunciaron la versión de Play 4 que ni siquiera estaba autorizada en primer lugar. Y luego Planet Entertainment, la gente que lo desarrolla, le ha contestado a los de Cooking Mama, ¿vale? Diciendo que quieren contestar y demás, y que, bueno, comenta que Office Create le dio el permiso para crear en 2019 el documento de diseño, digamos, bastante detallado ya, del juego, ¿no? Bueno, lo aprobaron y demás, y que el diseño que aprobaron es el juego que salió para Switch, que además incluye diferentes bueno, sugerencias que Office Create les dio y que le dieron valor al gameplay, ¿no? Pero que diferencias creativas cuando estaba cerca de la creación final, por así decirlo, que estaban fuera del alcance de la desarrolladora, pues bueno, ocurrieron, ¿no? Diferentes movidas creativas. Que no hay ningún litigio ni ninguna movida legal que impida sacar el juego, ¿vale? Por parte de Planet, por parte de la distribuidora, digamos que no hay nada que lo impida. Y, bueno, que básicamente no vienen a aclarar nada, pero dicen que en el fondo Planet, la desarrolladora, no entiende por qué la que tiene los derechos del juego no quiere lanzar el juego cuando el juego es lo que ellos aprobaron hacer y que a la gente le entusiasmaba la idea de esas mejoras. A saber qué mierda, o sea, no dejan de aclarar, no están aclarando nada en el fondo, ¿vale? Yo te digo una cosa, ¿vale? Y es, ¿a quién coño le importa Cooking Mama? A ver, Cooking Mama para Navidad. Es un jueguecito, está curiosito. Sí, claro, ¿a quién coño le importa? Bueno, a Javier G le importaba, y a nosotros también porque dimos la noticia. Bueno, Raba9 nos dice, nos deja un enlace de Hobby Consolas que dice: el juego de mesa de Wolfenstein supera su meta en Kickstarter en el primer día de campaña. Y José Rabaneda añade: era tan innecesario que ha llegado a la meta el día 1. Bueno, aquí, esto sí que es una a quien le importa, es decir, el juego de mesa de Wolfenstein. Es que adaptar estas basuras a algo que, quiero decir, la, que quiero decir, que no tiene sentido, ya está. Que Dark Souls está... lo petó, ¿eh? Bueno, Dark Souls me puede dar una polla. A ver, el Dark Souls de mesa... más... Escúchame, el Dark Souls, mira, el Dark Souls, voy a hablar en favor del Dark Souls. El Dark Souls tiene más sentido que el Wolfenstein, porque el Dark Souls, al fin y al cabo, es un juego de rol. Un juego de rol en tablero, pues... toda la puta vida. Pero mira, pero un puto Wolfenstein. Os voy a contar una cosa. Esto es puramente usar la licencia de Wolfenstein y ya está. Porque en cuanto a juegos de mesa, rollo, esta época, tema nazis y demás, si no lo conocéis, es un juego mítico que yo jugaba de pequeño, que tenía uno de mis tíos, que es La Fuga de Colditz. No sé si lo conocéis. No. Pues es un juego de mesa súper mítico, súper guapo, y que consiste en, básicamente, escapar de una... bueno, de un campo de concentración, prácticamente se podría decir. No recuerdo exactamente lo que era, pero muy bueno. Es un juego físico de mesa clásico. Mm. ¿Lo conocéis, chicos? Comentadlo por el chat. Bueno. Y Javier G, que nos deja otra noticia y dice: noticia manzanera de la semana. Resulta que llevaban rumoreándose desde hace literalmente años, o sea, no es una exageración. El iPhone SE 2, ¿vale? Sabéis que el iPhone SE se supone que es... es el mejor modelo, ¿eh? A ver. Para mucho. Se supone. Para mucho. No creo que sea esto, pero sería abreviado Super Economic, ¿no? No creo, ¿vale? Pero es la gama baja o la gama económica de Apple, gama baja que está a partir de casi 500 euros. También se entienda un poco el percal. Pero, sí, concretamente desde 489. Y es oficial, existe el iPhone SE 2020 que tiene, pues, diferentes características que os vamos a comentar ahora mismo. Por ejemplo, y comparar un poquito. La pantalla 4,7 pulgadas es un poquito superior a HD, ¿vale? Tenemos el procesador A13 de Apple, tenemos en cuanto a memoria RAM, no sé si lo han especificado, sí, 3 GB de RAM y batería de 1820 mAh, ¿vale? Pero qué gitana es esta. Sí, pero luego ten en cuenta que no estamos hablando... Está optimizado ya, pero aún así ya sabes la familia que tiene ahí. Pero escúchame, que me come la polla. Es una gitanada por 500 euros. A ver, un móvil de 500 euros con estas características, con una pantalla. Luego a otros móviles. Escúchame, por 500 euros me compro... Pantalla IPS. Escúchame, por 500 euros me compro yo un pepinaco de móvil que me hace masajes hasta en los huevos si hace falta. Escúchame. Pero sí, también lo que has dicho, José... de que es IPS, ni siquiera es una, un panel superior. El S10, que se lleva de diferencia con el 20, 40 euros. Sí, pero cuando yo me decanté salió, por ciertas prestaciones. Chosicón, o sea, cuando salió el S10, ¿qué costaba? Mil y pico. No, se lo desconozco. Hombre, no digas que cuesta 20 euros más, porque eso es ahora. Es el S10. O sea, bueno. Me refiero, no es el Plus, ni el Note, ni la hostia. Que me refiero que yo me fijé más en la pantalla, por ejemplo, el Notch, por ejemplo, eso no me gustaba nada. Y la pantalla es que se nota bastante la diferencia. Uno 4K y a uno que es IPS, pues... A ver, a día de hoy, echarle a Apple estas cosas en cara es estúpido cuando ya sabemos cuál es su filosofía. Pero bueno, las características pues son estas, ¿vale? En cuanto a almacenamiento... No, si la filosofía de Apple está clara, sin reírse de sus consumidores. En cuanto a almacenamiento, o sea, a partir de 64 GB hasta los 256, iOS 13, escúchame. La cámara... ¡Ojo la cámara! Espérate. Brevemente. La cámara es... Si bien en móviles ya de basura de 150 euros tenemos 8 sensores, 8 putas lentes y demás, aquí apuestan por una única lente. No vamos a tener efecto bokeh, todo el efecto ahí retrato ni demás. 12 megapíxeles, vídeo 4K, 60 FPS y una cámara frontal de 7 megapíxeles. Va a tener... La puta basura, ¿eh? Va a tener Wi-Fi AX, Bluetooth 5 y, bueno, la SIM, NFC, GPS, el Touch ID... Menudo el basura. Y tal. Yo te digo una cosa. Lo último, me imagino. Externamente es como el iPhone 8, ¿vale? En cuanto a. Sí. diseño y eso. Tiene botón físico. Yo me imagino... marquitos, que tiene marquitos, te refieres, sí, que no es todo con completo. Con sí, marcos y eso, botón físico de home, ¿vale? Que era algo que ya pues sí, estaba quitando, vamos a decir, en las camas más altas. Yo te digo una cosa, o sea, me imagino a los de Apple ahí reunidos en plan, bueno, tenemos que sacar otro móvil. ¿Qué hacemos? Escucha, saca la misma mierda. Cambia tres cosas, ponle menos cosas y cobra lo más caro. Y todos, y todos cuando sale el anuncio en sus casas partiéndose los ojete viendo a la gente comprarlo, ¿sabes? Buah. La filosofía de chavales, todos reunidos. Tenemos piezas en stock para parar un tren. Hacemos un modelo nuevo. Bueno, vale, no, hay que reciclar. A tomar por culo. Esa es la filosofía. Venga, son los años del reciclado. Del 8, camarita del 8, todo reciclado. Que acaban de hacer la comunión. Poneos en la línea de producción que estáis tardando. Ya habéis entrado tarde a trabajar, hijos de puta. Nah, es eso. Sinceramente, no somos el público de estas furradas y bueno. Pero es que, escúchame, el público de estas furradas, sinceramente, y con todos mis respetos, es de tara mental, ¿sabes? A ver, tenemos, o sea, oyentes. Mucha gente, ¿qué?, es usuario de Apple, pues como yo que sé, el que... A ver, pero yo me refiero no a, que no, pero concretamente, concretamente en este móvil. Claro. O sea, la gente que quiera, o sea, que diga, quiero un iPhone y se compre esto. Pero escúchame, que estamos hablando que esto es lo barato, que los siguientes sí que cuestan a partir de 7, 8, 900 euros, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que... Ya, bueno, pues cómprate los aplazos, maricón. Eso pero... esto, o comprarte una versión de hace 4 o 5 años por este precio, porque hasta hace bien poco los reacondicionados de iPhone 7 de 300, 350 euros no bajaban. Y estamos hablando que es un móvil que tiene ya 5 años, fácil. Escúchame, por ese dinero... me compro un buen móvil y me voy de puta. Y mira que... Y te sobra para que te la chupe. Es que... O sea, si con ese dinero, en tal y como estamos, la puto a tu casa, ¿eh? En todo caso. Le rentabiliza, ¿sabes? Escucha, y basta con guantes y mascarilla. No quiero decir... ¿Te imaginas, sabes? A través de la mascarilla y ¡pam! Le metes la mascarilla para adentro. Joder. Bueno, chicos, pues más noticias. Cositis de Disney Plus, como dice Javi G. Dice, celebrará el día de Star Wars estrenando una serie documental de The Mandalorian y el final de Clone Wars. Recordemos que, bueno, Clone Wars es esa serie que dejaron a medias durante muchos años y que ahora con el lanzamiento de Disney Plus decidieron darle una última temporada. Y el mandaloriano, pues ya sabéis lo que es. Tampoco vamos a explicar más. Hace dos días vi la de Star Wars, la última. ¿No la habías visto, Choselu, tío? No, hasta ahora. Cuéntanos, ¿qué te parece? No sé, el receptor, el emisor de la antena se va a una nave y salta el negro y te dice, está en esa nave. ¿Cómo lo sabes? Porque es negro. No sé, queda fuerza. Sí. Porque es sensible a la fuerza. Es una intuición, ¿no? ¿Cómo es? Es sensible a la fuerza. Es un presentimiento. Venga, ¿qué me estás contando? No sé, tiene muchos agujeros la película. Lo voy a decir para los fans de Final Fantasy VII, es un presagio. ¡Oh! Luego el tema de... ¿No? Yo he dicho presagio, no he dicho nada. Las peleas en toda la película con Kylo Ren es en plan, ¿pero qué me estás contando? ¿Hay esta mierda? ¿Qué pasa, que peleáis por wifi o cómo? O montáis una VPN en el sable y peleáis así, ¿no? Se quejaban de las coreografías de las precuelas, pero manda huevos aquí. Escúchame. Los bailecitos. Rey lleva un PLC en el chocho. Tiempo más. Solo espero que hasta dentro de unos muchos años no hagan más películas de Star Wars. Todo el home plug ahí. Enchufar. Bueno, Javi G, que dice, Gameloft regala 30 juegos. Y así es, esta mítica compañía que lleva muchos años haciendo juegos para móviles ha decidido regalar, bueno, vamos a decir, pues para Android en principio, no sé si en Apple también, de manera gratuita, pues a través de emulador, juegos que ellos mismos hicieron hace la tira de años, ¿vale? Para móviles, pues estamos hablando de hace 15 años. Era pre-smartphones. Van a regalar, pues, un montón de juegos de producción propia. En fin, a ver, muchos no van a sonar porque ya en su momento, pues eso, eran juegos para móviles. Que si ahora los juegos para móviles, pues sí que están ahí un poco tal, al alcance de todos. antes tenías que tener un móvil pepino para tenerlos, que si pantalla color, que si no sé cuántos, y en fin, cosas. Juegos pues tipo, yo qué sé, Block Breaker, Bubble Bash, Diamond Rush, Hero of Sparta, Midnight Bowling, Motocross Trial Extreme, Texas Hold'em Poker, Zombie Boots, Rush. Y eso, cosas, chicos. A ver, yo veo... Todos, la... sin necesidad de SMS para descargarlo, ¿no? Claro, sin SMS, joder. Sin GSM... Entonces ya no lo quiero. Y sin politonos. No, genuino. Esta movida es curiosa, es decir, yo recuerdo en esta época los juegos de Prince of Persia y, bueno, basuras del estilo que, bueno, pues nunca pude probar porque mi móvil no aceptaba. Eran mierdas. Así que, bueno, ahí tenéis la oportunidad de jugarlos. Por si os da curiosidad. Muy bien. Más cositas. Non Servium en el foro nos dice: investigadores descubren por qué X-Helper infecta tu móvil Android y no puede eliminarse. Bueno, para empezar, tendría que ver qué cojones es el X-Helper este. Helper virus, un virus que permite que se replique un virus co-infectante de otra manera eficiente. Un malware para Android que se reinstala incluso restableciendo de fábrica. Vale, ya sé lo que es entonces. Descubren por qué infecta tu móvil y no puede eliminarse. Se trata de unas amenazas más persistentes. Esto lo leemos en La Sexta, según nos dice. El troyano infecta el teléfono. Una de las tareas que lleva a cabo es la de crear una backdoor para que, incluso si se hace un hard reset, sea irreemplazable. Sí, es... O sea, tiene... Bueno, a ver, es que no hace falta que lo confirmen. Quiero decir, es cómo actúan estas basuras. Tiene todo el sentido en plan de que si algo no se borra incluso cuando de por sí tú reseteas el móvil a valores de fábrica, es porque a nivel los archivos del recovery están infectados. O sea, modifica la NAND, por así decirlo, la memoria que va en el teléfono y le mete ahí el bicho. Estás en las carpetas root donde no puedes acceder al usuario medio. O se supone que no son carpetas que se pueden eliminar. En teoría, que no lo sé porque no conozco el virus, en teoría, si tú haces un reflaseo desde PC a nivel borrarlo todo y volverlo a meter con un flaseador de estos... Igual se va, pero no lo sé. Pero bueno, ahí está el tema. Nos dice también: el miedo por un retraso de Ghost of Tsushima en Play 4 aumenta por un error de PlayStation Canadá. En este enlace también comentan los retrasos de The Last of Us 2. Amazon ubicaba ayer el lanzamiento para el 26 de junio. A ver, en cuanto al tema del Ghost of Tsushima, se refiere a que... como bien comentaba en la versión canadiense de la tienda, especificaba que la fecha de salida sería el 1 de agosto. Pues yo qué sé. Igual se están cubriendo las espaldas en plan, a ver cómo va lo del coronavirus este, y si la cosa se nos va un poco de manos, pues decimos, mira, que lo metemos ahí en agosto y fuera. No me acabaría de impresionar si al final acaba siendo así. Fer, ¿tienes algo que decir de Ghost of Tsushima? Fer, ¿tienes algo que decir de Ghost of Tsushima? Es que justo se ha caído, coño. Gracias, Fer. Proseguimos. Sí, Wario... Bueno, Wario no, Javier no. G, que nos dice una vaina loca y el enlace es una noticia del Twitter de Wario64 en la cual se nos revela la fecha de lanzamiento del Star Wars Episode 1 Razor, que como bien se reveló, creo que fue en un direct hace no mucho. Llegará a Switch, por supuesto, y también PlayStation 4, y lo va a hacer el 12 de mayo, o sea, en menos de un mes lo tenemos ahí. Y antes de empezar estábamos comentando el precio adecuado para esto, que bueno, a ver, muy breve, tampoco nos enrollemos, pero que lo suyo obviamente sería pagar 5 pavos, pero no va a costar 5 pavos, yo apuesto por 15-20 fáciles. No sé si se ha revelado ya, pero igual en la eShop está puesto. Porque es una preguntita. Ya. ¿Se ha revelado información acerca del lanzamiento de Final Fantasy VII en cuanto a ventas y ha afectado el tema del coronavirus? Lo digo por algunos juegos que lo están alargando, el tema del lanzamiento, por si se ve afectado el número de ventas. Pero vamos, Final Fantasy me estriñe mucho que se haya visto afectado por el número de ventas. La movida está en que, por ejemplo, no sé si te refieres es off topic a... Es un poco off topic. No sé si te refieres... Pero porque me estoy dando cuenta que sí, que con Last of Us 2 y otro tipo de juego que están retrasando el lanzamiento. Sí, pero la diferencia está en que, según se dice, ¿vale? Los retrasos que están habiendo es en juegos que, por ejemplo, todavía no han sido, entre comillas... llegado a Gold o sido impresos, por así decirlo, en el sentido de que son juegos que todavía faltaban por cerrar, entre comillas, el proyecto y darle a exportar como PS4, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, faltaba todavía acabar movidas y todavía no habían llegado a esa fase en la que dijeras, el juego está terminado. No estaba producido aún. Claro, estaban todavía dando los últimos retoques, entonces... Sin embargo, Animal Crossing, Resident Evil, Final Fantasy... Claro, el problema que decían era a nivel distribución, pero el juego estaría ya impreso a lo mejor desde hacía tiempo. Por eso sí que se ha podido entregar la movida. Me has cortado el rollo, Chose, hijo de puta, ya no sé qué iba a decir. No, Final Fantasy VII, sí, Final Fantasy VII, las ventas... claro, dices de las ventas, yo he visto los datos de ventas de Japón, que ha vendido unas más de 700.000 unidades en su primera semana. Vale, la movida está en que, claro, solo se saben los datos de momento de Japón, que yo sepa. ¿Cuál es la historia con los japoneses? Pues que resulta que allí... al parecer, y por cuentas de Twitter, como por ejemplo la de Creativo en Japón, por cierto, buen canal, pues se queja bastante, es un español que vive en Japón, ¿vale? Trabaja allí y tal. El tema está en que él se viene quejando de que, bueno, tanto que se dice de Japón, las maravillosidades que se nos venden desde fuera, ¿no? Como siempre, ¿no? Y luego ya sabéis que hay pues cierta gente que a lo mejor vive allí y tal... Y, pues bueno, te muestra su punto de vista, que luego, entre tanta gente que vive allí, pues ya sabemos. Espera, que si un Kira-sensei... Que se cree que su hobby, que sí, si que se cree que su hobby está por todas las esquinas. No, un creativo en Japón, un Japan Gemu, todos y cada uno de ellos te dan un punto de vista así un poco diferente. Coinciden cosas, pero al final cada uno te dice una cosa u otra, ¿no? Y no hay una visión única universal, como muchos se empeñan en un poco... predicar, ¿no? Hay que, si ves esos canales, pues tomártelo un poco como una idea, ¿no? Pero está bueno. Me da la sensación de que solo ocurre con Japón, porque otro tipo de personas que viven en otros países como más o menos coinciden todos en lo mismo. Pero vamos a ver. O gente que conozco que trabaja en el extranjero. He vuelto. En Japón es como que la gente, cada uno tiene su versión. Pero Chose, ¿por qué con Japón? Porque obviamente es de donde viene el 90% del friquerío, porque es un país muy idealizado, tema manga, videojuegos, todo eso, y la gente lo tiene como el destino idílico de, Dios mío, la meca de toda esta mierda, yo me voy a ir a vivir allí, voy a vivir en mi mundo de fantasía. Y luego resulta que aparte... para ser real. Que aparte de esto es un puto país que vive a su puto rollo, o sea, no es una historia que sea algo muy común en cuanto a la manera en que son país, por así decirlo. Es que me están llamando y me estoy distrayendo, joder. Me refiero a que sí que es cierto que es una cultura muy particular y muy específica y que distancia bastante de cómo nosotros vivimos la vida o cómo creemos que es. Claro, la historia está en que, en ese sentido, toda esta peña... hostia, es que estoy viendo unas cositas. En que cada uno tiene una manera de ver las cosas allí. Entonces, a partir de esto, pues claro, chocan puntos de vista y versiones. Y así está la cosa de que, pues, un... ¿cómo se llaman estos? Necollita te da un punto de vista, uno otro te da otro punto de vista, el otro tal... Y luego te viene el cracker y te dice que todos son unos subnormales, que no tienen ni puta idea y se las da el de chulo, ¿sabes? O sea, al final, muchos son entretenimiento, otros tantos son... ¿Cómo se sale el subnormal ese, tío? Te estoy diciendo que hay de todo. Que te tienes que tomar un poco esa movida como el punto de vista de cada uno. Y ya está, y no, puede, no hay una realidad. Por eso decías tú lo de Japón. Respecto a las ventas, y enlazando a lo que yo iba a decir originalmente del Japan Gemu este, la historia está en que, claro, el tipo, lo que se viene quejando desde hace semanas, es que envidia, por ejemplo, a otros países occidentales en el sentido de el tema este del coronavirus, porque en Japón, por cómo son, estaban sudando la pollísima, ¿vale? Que han cancelado las Olimpiadas, pero en cuanto, por ejemplo, decir al colegio se sigue yendo, al trabajo se sigue yendo, las medidas que se toman no son más de las normales, quiero decir, allí confinamiento como tal no está siendo a nivel nacional, sino que la gente o algunas localidades lo están aplicando, pero que, claro, no está viendo una alarma como, por así decirlo, está viendo más en Occidente, ¿sabes? Entonces, eso me da a entender que, claro, no habrá afectado demasiado a las ventas de videojuegos, por ejemplo. Que, bueno, se ha visto con Animal Crossing cómo ha batido putos récords ahí y ya sabéis, ¿no? Y sí, esa es la historia. Era la primera semana en Japón, o sea que... Y bueno, chicos, eso sería todo al respecto de las noticias de los oyentes. Y ahora ya sí, vamos a pasar con las cositas del guión. Varias cosas. Claro, amigos. Bueno, si queréis, vamos a dejar la mandanguita para el final, lo de los varios, y nos vamos a meter en todo lo demás, que es más una tacadita una detrás de otra. Entonces, bueno, por el coronavirus, en cuanto a música, pues como era obvio, esto engloba otro tema. Se cancela el Wacken Open Air de este año, que iba a tener lugar en agosto, creo, suele ser en verano. Se cancela porque, al igual que otra noticia que meto ya, se ha cancelado físicamente la Gamescom. Porque Alemania ha puesto que hasta, creo que es el 31 de agosto o algo así, no se permiten hacer eventos de gran afluencia de público. Entonces, obviamente el Wacken se cancela, es el festival heavy más majestuoso del mundo y más grande, por así decirlo. Y el otro, la Gamescom, pues se va a hacer en digital, ¿vale? Se van a hacer una serie de conferencias, el Geoff Knightley este ha dicho que va a hacer lo suyo también por streaming y todo esto. O sea, que no lo cancelan, pero que va a ser todo en digital. O sea que, bueno, bien, sí. Lo suplen. Yo te digo una cosa, con esto de que el confinamiento y tal, que poco a poco iremos saliendo, yo creo que a partir de mediados, finales de mayo, va a ser que va a ser escalado y todas estas mierdas, porque esto no va a ser en plan, bueno, ya podéis salir todos a la calle, ya está, ya se ha acabado. No. O sea, esto va a ser en plan, bueno, pues ahora esta gente, ahora tal, no sé qué. Ya dijeron que primero quería que fuese a los niños. Sí, sí, sí. Por eso digo que yo creo que este verano lo va a pasar mal más de uno, todavía encerrado en casa. Y la gente, o sea, los jóvenes que ya puedan salir en verano, pero ya viene entrado el verano, no, yo creo, y creo que no me equivoco, que no van a poder ir de fiesta, ¿eh? Se va a revolucionar lo de los botellones. Hay hoteles que ya han dicho que en verano no van a abrir, ¿eh? No les renta tener un tercio de huéspedes en comparación con lo que suele haber un verano normal respecto a los trabajadores. No, esto no puede ser así. Otra cosa es que lo terminan haciendo, no lo creo, ¿vale? Pero no va a poder ser en plan fuera la cuarentena, todos como estábamos en enero o en febrero. No pueden hacer eso. No, y la gente, no, yo creo que no es del todo consciente en el sentido de que este año eso de vacaciones de verano, eso de... la gente no es consciente de eventos, eso. Eventos, playa... Y salir de fiesta todos los putos fiesta, días. No solo eso, es que los locales de fiesta van a meter historias, o sea... No, van a meter historias, no, que no van a abrir hasta que... O sea, va a ser de lo último que abra. Claro, mira, vamos a leer el chat, ¿vale? Porque están comentando cositas al respecto. Bueno, está Marcos por ahí, dice... ¿Puedo salir en tu próximo vídeo de Warzone si consigues hacer? Tenemos pendiente hacer un esto de Warzone, o sea que ya hablaremos. Zacro decía sobre lo de Japón, dice, allí el gobierno ha optado por gestionar la crisis con silencio de cara al ciudadano, que ya de por sí han alargado el momento de declarar el estado de emergencia y se le quieren echar por encima al gobierno por priorizar la pasta antes que la salud. Javier que dice, creo que hoy justo han declarado emergencia nacional, así que se les ha jodido el chiringo. Y Zacro, ¿a cuántos amigos tenéis diciendo, buah, cuando acabe la cuarentena nos vamos de juerga todo loco, XD? Sí. Dice, como lo levanten, buah, de golpe, sí, esto revienta. Se creen que el virus desaparece cuando el gobierno declare el fin de cuarentena. Mira, yo he de decir que no. Ahora, con esta... con lo de este lunes, que levantaron, vamos a decir, el tema de la cuarentena para los que se la pusieron en cuanto a trabajo hace cosa de dos semanas o tres, se ve que la gente le ha hecho clic la cabeza y está habiendo un montón. Primero, se nota que hay mayor afluencia de gente por la calle, muchísima más que en el primer, la primera etapa de la cuarentena. Es decir, yo para mí, digamos que vamos por la tercera fase. La primera fue las primeras dos, tres semanas. La segunda fue estas dos últimas semanas en las cuales han quitado ya de trabajar más gente en el trabajo y ahora ya que han vuelto estos que en la segunda fase, pues eso, le dejaron de trabajar. Vale, pues en esta tercera fase, que debería de verse, vamos a decir, la misma afluencia que en la primera fase en la calle, pues estoy viendo más que en las dos anteriores juntas. Es decir, porque no es todo el mundo el que está yendo a trabajar, porque encima han vuelto, pero no todos. Es decir, por ejemplo, los obreros no pueden ir a mi casa está en obras, venid a arreglarla. No, no. Solo pueden ir a edificios vacíos a hacer obras, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo. Es un ejemplo de tantos. Entonces, claro, por otro lado, tú ves esto y la gente en la tele habrá oído que ya se puede ir saliendo, ya está volviendo la gente a trabajar. Y te lo juro que estoy viendo, pero una afluencia de la hostia de gente en la calle. Y no solo en plan de gente, en plan voy a comprar, voy tal. No, no. Bueno, ya sabéis yo que trabajo... Han entendido lo que le salió de las pelotas. Claro, me refiero, ¿sabéis que trabajo de canal público todo esto? Vale, pues gente que si ya de por sí en lo que es el confinamiento venía por tonterías, ahora ya es en plan... para mí esta semana está siendo como una semana prácticamente, obviamente hay menos gente, pero está siendo como una semana ya casi normal. En cuanto a que la gente viene con sus tonterías, con tonterías entre comillas, cosas de no primera necesidad, sino, pues yo qué sé, cosas que son... El típico de que quieres hacer. ¿Quería algo, señora? Sí, sí, hoy la última persona que ha venido contándome la vida, pero en plan, ya estaba en plan... Bueno, ¿qué voy a añadir? Pero lo que digo, o sea, esta semana está siendo asquerosa en ese sentido. En plan, de la gente se piensa, se está pensando ya que esto ya es... ya podemos ir saliendo a la calle. La gente se piensa que esto se está acabando y no, yo creo que no vamos ni por la mitad. Y lo que, pero ¿tú te crees que digan, son buenas cifras, solo han muerto 500 personas ayer? ¿Qué? O sea... Sí, sí, pero que es que la actitud es esa. La curva está bajando. ¡Guau! ¡Está bajando! ¡Guau! Solo han muerto 900 en vez de 1.200. Hace gracia que la gente es como... no hay contagios, pero 800, 600, 700... Sí, sí, o sea, ese plan... Es como el otro día, que no me acuerdo de qué tema estaba hablando yo. Es que no me acuerdo ni con quién. Y me dice... bueno, pero entonces... Dice, le digo, vamos a ver, digo, ahí... Digo, va a haber menos gente. Digo, va a llegar un momento que va a haber menos gente. Digo, porque o se han curado o se han muerto. Así, el tema de los hospitales, que llegará un momento que empiecen a estar menos llenos porque o se curan o se mueren. Claro. Digo, y me dicen, no, es que, dice, pues vaya visión más. Digo, no, visión realista, es lo que hay. Que sí, que la curva a lo mejor se está empezando a doblarse. Sí, empezando a doblarse. Eso es lo que quiere decir que, vale, que a lo mejor de un día para otro no hay tantos muertos ni tantos contagiados, como, o sea, que la cifra no es tan elevada, pero sigue habiendo. Hasta que esas cifras no lleguen a 1, 2, 0, ¿sabes? No es cuando ya esto se supera. Mira, el resumen es lo que dice. Y para eso queda un huevo. Lo que dice Zacro. Es el problema de que solo vean el tema por la tele y sean tan afortunados de no haberlo sufrido de cerca, porque al final da la sensación de que no va el tema con ellos. Y es que es exactamente eso, la gente se cree que no va con ellos. O sea, va eso, vale que puedas ir sin mascarilla, que no hay tal, etc, etc. Son cosas que... En fin. Pero ya, por ejemplo, donde yo estoy... Que antes, ¿os acordáis que dije que teníamos tema barricada? Ahora ya se puede entrar y demás, pero todo con precintos de seguridad, en plan, los típicos cordones policiales, por así decirlo. Pues yo, tenemos eso así y he hecho un circuito, ¿no? En plan, flechas de se entra por aquí, rodeas este sitio, te atendemos y te largas por estas flechitas. Hijo de puta. Flechas en el suelo, cordones policiales, carteles, por favor, no tocar, pedir al empleado. Oye, esto no se toca. O sea, es que en serio, es ya esto de decir... puñetazo en nuca, o sea... La gente es eso, se cree que es eso, no va con ellos, que esto es en plan tal, sin mascarilla, sin tal, sin guardar las distancias de seguridad, sin, bueno, sin respetar, mira, o sea... Lo de las distancias de seguridad, claro, a mí, yo soy el que, ya lo he dicho varias veces, que soy el que le toca ir a comprar. La gente lo ha normalizado, vamos a decir, y se sí. la suda. Escúchame, yo soy el que tiene que ir a comprar, ¿no? Te juro, estoy mirando, me agacho para mirar no sé qué cosa, para coger... las neveras de congelados y tal, pues no me acuerdo que si estaba mirando cogiendo algo, no me acuerdo qué mierda, o las de carne, no, es que no me acuerdo. El caso es que me levanto, me giro y tengo pegado en la nuca, oliendo nuca ya, a un puto etnia, que no lo digo por racismo ni nada, pero es que tienes la cartera, te lo juro, tienes la cartera, que igual sí. Tengo la cartera. No, pero el tío que estaba buscando y tal, pero me giro y me veo su cara a un palmo de la mía. Digo, te juro que estuve a punto de meterle un puñetazo. Digo, ¿qué haces acercándote tanto? Es un normal. Sabes que no, porque respeta. Todavía acabas tú sin coronavirus. Acabo peor que con el vestido de madera, el vestido de pino. Pues ya ves. ¿Qué pasa? Que todos los problemas que he tenido de gente acercándose sin respetar el espacio vital, vamos a decir. Respetando el metro de seguridad y todas estas mierdas, todo casualidad, todos los problemas que he tenido ha sido con la misma gente. A ver, otra gente ha sido casualidad. Llámalo casualidad, llámalo. Vive donde vives también. Yo no me imagino. Bueno, Chose sí, Chose está en la zona cero, vamos a decir, y nos lo dice que desde el día uno que sudan polla en las plazas, en tales. Sí. La gente se reúne. Es que vamos a ver, cojones. O sea. Bueno, hoy han multado a uno, dice, ¿eh? ¿Ahí? Insolvente. Sí. A un pavo con un BMW que iba a ver un amigo. Dice, ya, pero es que compartía piso con él. O sea, imagínate, como tú y yo, ¿no? Voy a ver un amigo tal. Y dice, pero es que tengo dos casas. Y dice, pues vete en la que vivas, normal. ¿Qué pone el DNI? España, ¿no? Pues ya sabes. No jodes, hijo de puta. No lo decía por lo del Yoyas. Lo decía por lo de... ¿Dónde estás en Paraguay? ¿Qué pone tu DNI? ¿Qué pone tu DNI? A ver, esa es lamentable ese vídeo, pero el Yoyas es que es un ser lamentable. No sabes ni catalán. ¿Qué vas a decir que es catalán? Es un borregazo de la hostia. Pero bueno, el sí, tema... Es gracioso, como emoticono en sí, meme. De la vida. Que lo del DNI me refería por el tema de que ahí pone dónde estás empadronado, coño, no por claro. No la nacionalidad ni nada de eso, ni muchísimo menos. Y le multaron por eso, dice, no, si estás sancionado, porque claro, no sé qué. Y el tío se iba a andar, dice, pero ¿a dónde vas? Digo, yo a mi casa. Y me dice, ¿dónde está tu casa? Pues vete a tu puta casa donde ibas, coño. Bueno, sigamos, chicos. Pues ya te digo, o sea. Venga, va. Los huevos, vamos. Tío. Continuando. Que hemos dicho la de música. Sí, venga, ya que estamos con estos temas, va, mandámonos. Nadie puede censurar el contenido de WhatsApp. Este es el papel de verificadores como neutral o maldita. Sí, chicos, abrimos la caja de el tema clave de hoy, por así decirlo. La gran movida estos días ha sido el hecho de que todo el mundo está diciendo que WhatsApp censura. Y que, bueno, que pasaos a Telegram, que si WhatsApp, Facebook, que nos espían, nos controlan. Gorrito de plata, papel de plata. Gorrito de plata. Yo tengo mi gorrito ahí puesto ahí al lado. Dios la polla. Bueno, ¿cuál es la historia? La historia es que, expliquemos esto, ¿vale? Bueno, ya sabéis la movida, bulos, fake news, eso que está en boca de todos, que automáticamente en cuanto empezó a hacerse popular el término fake news, automáticamente, a ver, en este tema es inevitable hablar de política, ¿vale? Lo voy a decir como ha ocurrido, no voy a, ya sabéis, aquí nunca nos tiramos para un lado ni para otro, pero hay que decirlo. En cuanto empezó a salir todo el tema este de las fake news y todo esto, bueno, automáticamente... uno de los lados lo, vamos a decir, intentó atribuirse el hecho de que era el otro el que eran los que hacían estas fake news y hay que proteger al pueblo de las fake news y de los bulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aparte de esta movida, todo esto obviamente estamos hablando a nivel digital, en cuanto a que las redes sociales, pues al fin y al cabo cualquiera, entre comillas, se abre una web, empieza a poner ahí sus cositas, o se abre un perfil de Twitter o una página de Facebook. Estos comunicadores independientes, vamos a decir, que bueno, tampoco gustan en cuanto a ciertos lados, por así decirlo. Pues la cosa está en que por parte de partidos políticos se perseguía el evitar bulos, ¿vale? Ya bulos como tal, en el sentido de que todos sabemos lo que es, una información falsa, tergiversada, lo que sea, ¿vale? O modificada, pues eso, para beneficiar a alguien o para perjudicar a otro. Bueno. Vale, esto lo quiero decir, no es nuevo, ¿vale? La movida está en que en internet, claro, como tienen las redes sociales, que hoy en día ya, ¿quién no tiene Facebook? Toda abuela, todo padre, todo tío tiene un Facebook. Ya sabéis, en WhatsApp, que también ya todo el mundo tiene uno o dos WhatsApps incluso. Y en fin, sobre todo en WhatsApp, pues ya sabéis que siempre está la opción de reenviar mensajes, crear mensaje de difusión, etcétera, ¿no? Y claro, a través de ahí muchas veces a cuántos nos han llegado. Bueno, un ejemplo muy claro y que seguro conocéis todos, el negro de WhatsApp, ¿vale? Pues eso es simplemente, entre comillas, un meme, una colada, el pollón del negro, ¿vale? Pero, claro, también esto se utiliza para... ¡Cuidado cuando vayáis a Mercadona! Hay unas chicas que te dicen que te ayudan a llevar la compra y luego te la chupan. Oh, yo ya no voy a... Sí, eso sabrá llegar. Eso es una coña, ¿no? Pero bueno, lo típico. Escucha, escúchame. Secuestra gente en una zona, en tu barrio, tal. Sí, está secuestrado este. Sí. ¡Oh, la foto de este que es un secuestrador! ¿Y quién? Puede ser cualquiera. ¿Cómo verifica esa información? Escúchame, eso yo tengo una tía que se las traga todas, y no lo del Mercadona, sino lo de todo, vale, todas pero, esas noticias. Pero yo ahí yo creo que también, aparte de esto, ya es un problema también de educación y de la persona en sí, más allá de que te pasen un bulo, porque ya tienes que tener tú la cabeza mueblada para decir, vale, obviamente esto es tal o cual, o voy a contrastar o no. Es decir, si ya, como dice Zacro, ahí tenemos a los ingleses quemando antenas de telecomunicaciones. Si tienes a unos putos cabestros, tienes aquí a nivel actores, cantantes, gente, famosos, importantes, entre comillas, o con repercusión, más que importantes, los cuales te están diciendo que si las antenas de 5G van a hacer que tal, quiero decir, ¿te preocupa eso, pero no te preocupan otras tantas mil cosas que hay alrededor tuya que te puedan provocar eso? Quiero decir, te ha dado por ahí porque ahora todo el mundo le está dando por decir que el 5G tal o cual... Las antenas de televisión, de telefonía móvil, transformadores eléctricos, contaminación de. Vamos, de la puta atmósfera, del aire, del agua, de todo. Los microplásticos esos del agua, la mierda que tenga. Quiero decir, estamos rodeados por mierdas que te pueden joder o que te van jodiendo poco a poco. Y luego será la misma gente que no duda en compartir vasos de cubatas o compartir petas. Y darse por culo sin condón o lo que quieran hacer. O sea, quiero decir, es la misma gente que te dice esas mierdas. Barrita de lentejas. Sí, pero que luego les importa un putísimo capullo el hacer cosas que son muchísimo más potencialmente peligrosas para su puta salud. Pero no, es que la antena de 5G da cáncer, ¿sabes? Y después esa gente se compra el último iPhone, ¿sabes? Yo no quiero decir. Es que es eso, es tarita. Es lógica. La movida es esta, ¿vale? Bueno, el caso, como estamos explicando, pues bueno, ya sabéis que las redes sociales, claro, desde sobre todo la política, bueno, es algo que ha llegado a decir el Trump, fake news, no sé qué, es una cosa que está ya a nivel político desde hace años, unos poquitos años, ¿vale? Vale, pues claro, las grandes empresas a quién sirven, ¿no? Bueno, la movida está en que, sobre todo, Facebook, WhatsApp, Instagram pertenecen todas a la misma gente, a Facebook, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Han metido, ya sabéis que siempre está la opción de normas de la comunidad, normas de la plataforma, reportes de usuarios, etcétera, etcétera. Todo esto es un sistema, pues vamos a decir que, entre comillas... funciona, pero no, porque se cometen muchas injusticias aún así, quiero decir, al final basta que te reporten una serie de tal por cubrirse las espaldas la plataforma te diga, pues mira, no me la juego, te baneo y me da igual que tengas 100.000 me gusta, ¿sabes? Está todo automatizado y no, mira, caso por caso. Miran que básicamente tienes no sé cuántos reportes, que incitas al odio, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que difundes bulos y ya da igual, ¿vale? A tomar por culo. Bueno. Claro, obviamente, volvemos a esto. Esto, claro, en Forocoches, por ejemplo, se lleva viendo años, ¿no? En el sentido de que, claro, siempre se decía, no puede ser que Illitri solo esté al cargo del foro. Y, claro, metió el sistema este de los reportes automáticos, que eso funciona en base a determinados algoritmos en los cuales se podían hacer reportes de usuario y según el rango de su usuario, antigüedad, tal, no sé qué, sus propios reportes, pues hacía más o menos daño al reporte de otra persona, ¿no? Y de esa manera el foro, entre comillas, se autorregulaba, ¿vale? Vivía, entre comillas, en armonía, pero por supuesto no dudéis en que ahí había siempre moderadores y, bueno, los típicos animadores de foro que creaban temas polémicos, muchos trolls de pago, eso que tanto se dice y tal. Bueno, la cosa es que, claro, todo esto de alguna manera tenía que hacerse pues también en las redes sociales, ¿no? Obviamente estamos hablando de algo que prácticamente a nivel población mundial casi todo el mundo tenía su propio perfil o incluso más, pues es inviable que se regule a nivel manual. Pues claro, hay que inventar algo para que esto se pueda regular. Así nacen, pues bueno, diferentes sistemas y demás, y salen las empresas estas de verificación de entidades verificadoras de fake news o de veracidad de movidas, de noticias y tal. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que están dándole a terceros, que son empresas privadas que pueden tener intereses propios y no comunes de cara a regular qué es o qué no es una noticia falsa, si es una información veraz o no. Claro, estas empresas lo que hacen es simplemente, entre comillas, simplemente, no censuran, no te borran el acceso a que tú veas esa noticia, ni la eliminan de internet ni nada, no te censuran. Lo que hacen es que si a su juicio tu noticia es un bulo, te lo marcan como tal. ¿Y cuál es el problema? Que esto es, entre comillas, como pegar un strike en YouTube, cosas así. No solo te penaliza el hecho de que te va a marcar como medio que difunde bulos, con lo cual ya la gente va a decir, estos mienten, cuando a lo mejor es un bulo a su juicio porque no le casa con sus intereses privados, ya sea políticos o de lo que sea, un segundo, acabo y ya, sino que lo que hace es que te afecta a tu alrededor en cuanto a la red social, en el sentido de que penaliza y limita el alcance de difusión de tu medio. Es decir, si antes te veía un X porcentaje de usuarios de tus seguidores incluso, lo que hace es que la visibilidad, si a lo mejor era un 100 o un 80, te la baja al 20 o al 10. Y ya no te ve la gente. Y claro, estamos hablando de que esto genera clics que generan en tu web ingresos por publicidad o por lo que sea y ya te afecta, entre comillas, al negocio. Que si son bulos, si son fakes de verdad, perfecto. Pero claro, estamos hablando de que en España, por ejemplo, las dos empresas que gestionan esto son Neutral y Maldita. Medios que tienden a posicionarse a uno de los extremos políticos, en este caso la izquierda. Más allá, metiéndonos en el caso de Neutral, por ejemplo, estamos hablando de que la presidenta creo que es Ana Pastor, que es la mujer de Ferreras, de La Sexta, director de La Sexta. Ana Pastor, que tiene al hermano metido ahí y su hermana estuvo metida en el PSOE. En Neutral, que hay un pavo que estuvo también en el PSOE. Todos que están rodeados en el mismo círculo, ¿sabes? O sea... Y claro, obviamente esto es una empresa privada que gestiona quién hace o qué deja de hacer o de qué deja de hablar... Y es la que te dice, esto es un bulo o no, y claro, obviamente, el problema, y se está demostrando con hechos, porque se está viendo de cómo están marcando como bulos cosas que no son bulos, obligando a rectificar entradas a gente que, aunque no es un bulo, te obliga a ponerlo de la manera que ellos tienen, poner aclaraciones y demás, y luego ellos mismos, en su propio medio de Neutral, ponen información falsa que luego modifican sin hacer una fe de ratas cuando los otros se lo exigen, sin modificar titulares y sin nada, y sin luego decir, oye, que hemos arreglado esto, y sin luego marcarse a sí mismos como bulos, por supuesto. Y se está viendo ya los últimos días esta mierda, pues hacia dónde está tirando. Claro, la gente está, vamos a decir que la gente está diciendo, pero qué censura ni qué tal. El tema está en que, claro, no es censura como tal, pero sí que están limitando, obviamente, y... vamos a decir, haciendo cortes o sesgos de la información al gusto político que ellos les interesa. Y eso, Pero es censura. Y... Es censura, es calificar según tu juicio, que es bulo o que no es bulo. Porque, por ejemplo, yo quería poner un ejemplo, que por cierto, menos mal que ya no está cuarto milenio, porque si no ya sería la mierda. Volviendo al tema. La imagen que ha movido, que ha compartido Vox, las ataúdes, por ejemplo, que están en Gran Vía, no sé si Gran Vía creo que es. Eso se podía, que es como un, como si haces una caricatura y exageras una situación. ¿Eso se considera ya bulo? No, eso no ha ido por ahí. En concreto, ese caso, lo que les han acusado es de hacer política con los muertos, vamos a decir. Sí. Y luego sí, del otro se han sacado de claro, y usar al niño este muerto en la playa no era hacer política con los muertos en cuanto al tema de inmigración y demás. Eso es otra cosa, no es de bulos. O sea, sé por dónde quieres ir y pero sí. Pero me refiero a ese tipo de cosas por ser, por el hecho, porque habrá gente que realmente se ahí a vía. Sí, bueno, ha habido gente que se ha creído seguro que eso estaba... Por eso, que eso se podría considerar también bulo. Pero eso es otro tema. En el primer momento en el que se colgó esa imagen, según tengo entendido, se aclaró. Además, yo jamás lo entendí como real, ya para empezar. Pero en el momento en el que se colgó esa imagen ya se dijo que, obviamente, era un montaje, como dando a entender de esto es lo que... Bueno... Ya sabéis, pero no es un bulo, es simplemente una representación gráfica de una metáfora, por así decirlo. Este tipo de montajes o metáforas, como quieras llamarla, metáfora que es real, pero bueno. Deciden, sí, pero no está literal como se ve en la foto, pero. Bueno. Pero me refiero a que ese tipo de cosas sí que es verdad que pusiese una connotación de, oye, esto está tal. O sea, no es real. Pero no va por ahí esto de los bulos, Chose. No, ya, no, pero no yo me refiero es justo a ese tipo de. Ya, pero es tipo, ese tipo de cosas es convertirlas en bulo. Y que ese tipo de cosas te la censuren. Te acaban censurando ese tipo de cosas. No, pero ya te digo que eso ha ido más por otro lado. Estamos hablando, yo te hablo de datos, de por ejemplo, datos en sí. Es decir, que simplemente... a ver, hay vídeos por ahí de canales que están haciendo recopilaciones que en cuanto a toda esta movida, y se puede ver perfectamente los ejemplos, incluso sin eso. Tú te metes a las putas webs y lo ves. Y está ocurriendo así, es decir, y no son pocos ya los ejemplos y por dónde está yendo la cosa. Pero bueno, Fer, di que estás ahí. ¡Fer! ¿Eh? Que hables, coño. Que está. Que... Ah, no, que. Pero a alguien le extraña esto. O sea, ¿a alguien le pilla sorpresa que pase esto? Pues sinceramente sí, porque tanto que se dice de pues, otra... Yo esto no lo había visto antes en otras cosas. Es que esto en otro gobierno estaría ocurriendo... O sea, estarían saltando por los balcones ya para quejarse. No, vamos a ver. Esto con otros gobiernos pasaba de otras maneras. Sí, pero me refiero obviamente, tan exagerado. Esto ya es... A nivel claro, que es que llegue... ha llegado el momento... Escúchame, es que ha llegado el momento de que es súper exagerado, pero... Esto lleva pasando con otros gobiernos también. Periódicos, o sea, pero sí. Pero periódicos, cadenas, televisión, radio. Claro, pero si tienes el ejemplo entera, ahora. Entonces, pero mira, lo del otro día que decíamos, bueno, los 15 millones entonces, a las cadenas ¿qué privadas. Pasa? Ha llegado Internet, wow, ¿eh? Qué susto. No, se veía venir. No. No es que haya llegado Internet. Es el hecho de que a ti, a tu persona individual, te están cortando tu alcance, tu libertad de expresión, en el sentido de que si tú estás dando una información pues, que no le cuadra a esta gente, tú antes el problema es que en televisión solo hablaban los medios que, claro, a menos que fuera una autonómica o una televisión privada, pirata, una radio tal, claro, ahí sí, pero claro, tu alcance ya es limitado. ¿Qué pasa? Internet está al alcance de todos, cualquiera puede verlo si claro, tu gente pues, entra a ti, pero claro, precisamente, si te cortan precisamente el siguiente paso de lo que hacían ya, Pero estoy hablando de los dos bandos. Vale, pero ¿quién lo ha hecho? En televisión, radio y tal. Pues ¿quién lo ha hecho? Pues el que está ahora ha dicho, pues venga, vamos a dar el siguiente paso. Pero porque son el mismo perro con distinto collar. Si no te estoy no comprando eso, pero solo digo que tanto alarmas, que... Yo no veo alarmas. Sí. Pero escúchame, pero si yo estoy de acuerdo que si tanto saltas con una cosa que deberían saltar con otra, pero... Ahí están las dos varas de medir. ¿Y qué vamos a hacer? Si es que a mí no me extraña nada, ni me asusta. Es que, de hecho, yo creo que demasiado estaba tardando. Sí, a ver, en cuanto demasiado... a esto, por supuesto, me refiero como algo que tú te ves venir. Pero sí que es una es una puta alarma esto. O sea, esto es que es brutal. Pues mira. O sea... Es el primer paso, que no te dice que más adelante vaya a ocurrir algo más. Es que ya, bueno, si nos ponemos alarmistas... Kojima también... ya habló de esto en 2001, ¿eh? con Metal Gear Solid 2 por traerlo a nuestro terreno. Hostia, ves, ¿eh? Vamos a Sí, vamos avanzando y vamos a hacer más cosas. Que tengo que cenar, hijo puta. Pero que se sepa la historia. Yo también tengo que cenar. Cuando se habla de censura, es esto. Este es el tema. Esto es exactamente el desglose de en cuanto a qué se está refiriendo el hecho de decir se censura en WhatsApp tal. No es que se censure, o sea, simplemente es que, por ejemplo, en WhatsApp, eso, están eliminando la posibilidad de reenviar mensajes a más de una persona. Sí. Pero tanto eso como el mensaje de. Chicos, mi cumple es este día a esta hora en este sitio. Ya no puedes hacer eso, ¿sabes? O sea, esa es la movida, ¿vale? Lo que quieren evitar es ese tipo de spam. El tema no es ese, por ejemplo, en WhatsApp. El tema es, por ejemplo, eso de que tú el enlace se te marque como bulo, por así decirlo. Sí, lo de WhatsApp incluso me parece bien. Se evita, pues, esta gente que comparte mierdas que incluso hay un enlace que te envía el enlace y te viene mierda, porque hay mierda. Pero por eso digo que ahí entra el sentido común de cada uno, es decir, esto lo abro, esto no, esto huele bien o no huele bien. Sí, pero por eso. Pero hay gente que no, aunque tenga sentido común, no lo sabe. Ya. Porque hay gente que... Estamos hablando que hay gente que usa WhatsApp que tiene más de 60 años. Que sí. Más de 70 años. Luego está la y otra. Eso, por mucho que lo lean, si no lo saben, simplemente la curiosidad, ¿sabes esa frase de la curiosidad mató al gato? Que sí, pero pues claro, ese es el tema. Es exactamente eso. Eso es como cuando hablamos de videojuegos. Sí, bueno, los que jugamos a Yakuza somos un leve porcentaje, la gran mayoría a FIFA y demás. Pues esto es lo mismo, pero en la vida real. Es decir, bueno, la vida real, lo otro también en la vida real, pero se entiende como algo que afecta a todos. Sí. Claro, ¿y tú qué haces al final? Pues como decía Zacro, lo que le dicen en la tele, lo que diga el gobierno, lo que está, claro, tú te crees que eso es lo bueno, pero en realidad te están manipulando, están cogiendo a los borreguitos y diciendo, mira, por aquí, chiquicos, por aquí, que es el por camino eso, que a mí me interesa. Pero eso entra ya en cada uno de saber las cosas buenas que te dicen y las malas. Claro, las pero... buenas. Pero, las sigues, las malas. No, las que te parezcan buenas, las que te parezcan malas. Pero aquí no te dan opción y es a lo que va la otra parte. Muy breve. Vale, ya sabéis. Bueno, Telegram lleva ahí un cojón de años, ¿no? Telegram yo lo llevo usando ya como 6 años o por ahí. Si no más, sí. Creo. Es una alternativa a Messenger. 2014 lo uso. O sea, a Facebook, joder, a puto WhatsApp. Ya se ha visto las ventajas que tiene. Vamos, todo lo que Telegram lleva haciendo 1000 años en WhatsApp sale con 5 años de retraso y mal, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, claro, Telegram no tiene estas mierdas de regulación ni una gran empresa detrás que haga X. ¿Qué pasa? Y aquí donde se está haciendo la polémica en España. Ya sabéis que X partido ha incitado a que la gente utilice Telegram y demás. Vale, es que claro, y ahora la gente está quejándose de Telegram... Porque ese partido ha dicho que lo usemos. Es decir, es que ya es el retraso. Es que cuando Telegram es que eso, lleva eso ya es de retraso. 6 años siendo... Y también te digo que sí que he notado que muchísima gente se está empezando a instalar Telegram. Cuando un contacto tuyo de la agenda se une a Telegram, a ti te salta una notificación. Te salta. Tal se ha unido. Sí, yo tenía un montón de saltos de esos. Claro. Yo, por ejemplo, estos meses. A nivel personal, no en estos meses, en estos últimos 4 o 5 días habré tenido como unos 4 o 5 contactos que se han metido nuevos. Vale, 4 o 5 personas se han unido a Telegram. Sí, pero en el trabajo también tenemos WhatsApp y Telegram, ¿no? Claro, podemos tener en la agenda, yo qué sé, no sé cuántos, pero una barbaridad de contactos. 1000, no sé, exagero, pero se acerca la cifra. Todos... O el 95% con comunicación a través de WhatsApp. ¿Tú sabes lo que ha sido volver de este puente a trabajar y estos 2-3 días de tener como 10-15 nuevas personas unidas? Claro, yo voy ahí el baremo porque es una gran cantidad de gente de todo tipo. Son clientes random, ¿no? Al final de un negocio. Pues, ¿tú sabes lo que es tener 50-60 personas que se han unido a Telegram en los últimos 4-5 días a raíz de toda esta mierda? Dios. Sin exagerar, o sea... Creo que esos avisos se pueden desactivar. Sí, bueno, pero fíjate tú, esta mierda resulta curiosa, ¿no? Te sirve para ver un poco cómo ver el reflejo, entre comillas, sí, de la sociedad. Bueno, dice Zacro, sí, lo último ya, dice Zacro. En eso se suman dos puntos, los boxemitas y el canal de Telegram oficial de Sanidad. Ahora averigua cuál es cuál. Sí, creo que Sanidad o no sé qué pollas, incluso Neutral, se ha hecho un canal de difusión de Telegram para que la gente también les tenga ahí. En plan, sí, sí, os vais a Telegram, pero aquí también estamos, pero ahí no reguláis. En fin, chicos, informaos un poquito antes, no os dejéis guiar por la borreguera. Y vamos a seguir con las noticias. Bueno, ¿os acordáis hace, mira, hablando de cositas, que dijimos que, bueno, con toda esta movida del coronavirus, que si iban a monitorizar el tema de las antenas para ver la gente, dónde estaba, posicionarlas y todo esto, un poco para saber si la gente estaba respetando la movilidad, ¿no? Por así decirlo, del confinamiento impuesto. Bueno, pues declara el INE que más del 90% de usuarios, vamos a decir, se ha quedado en su zona. Es lógico, es decir, si es que al final sí. Claro, sentido común. Lo típico que se dice de los madrileños, tal. Obviamente es un pequeño porcentaje, lo que pasa es que hace mucho ruido. Pero sí que es cierto que. A ver, exactamente. Y se dice madrileños como generalización, pero. En fin, segunda residencia. Sí, pero es que ha habido un porcentaje. De hecho, el otro día se batió el récord de multas de multas en Alicante. Y pocas, escúchame, pocas se están poniendo, te lo juro, ¿eh? Pocas se están poniendo. El otro día, en un solo día, 142 multas por gente que intentaba entrar a Alicante, que dices, que venían de Madrid, de Sevilla, de Alemania. Y los policías diciendo, que te vayas para tu puta casa, nene. Que no, que te vayas para tu puta casa. ¿Dónde vives? En España. Muy bien, ¿sabes? O sea, ¿sabes lo que son 142 multas en una mañana? Sí, multiplica 142 por 600. Mínimo. Porque las multas para la desplazamientos a segunda residencia creo que se habían establecido a 1.500 pavos ya de base. En plan, 600 si estás en la calle sin motivo y 1.500 por irte a segunda residencia. Pues... Y todo esto. 1.500 euros deberían cobrarle a José María Aznar, que está en su segunda residencia de Marbella, creo que es. Es un insulto, pero se me olvidaba que estamos en directo. Pero a ese tío deberían de multarle al menos 4 o 5 veces ya, el desgraciado. Bueno, al final más vale la palabra. Bueno, chicos, pues eso, que bien, o sea, si al final es lo que decimos. Es decir, también pasa otra cosa, claro. Sí, se está diciendo que... no se están desplazando, en plan, entiendo, grandes desplazamientos. A lo mejor no te cuenta, porque si tú estás en tu ciudad y no te cambias de antena, por así decirlo, te quedas en tu barrio, pero estás dando por culo por la zona, que es lo que hace la gente, claro, eso no cuenta. Es que eso no cuenta, entiendo yo, claro, porque la antena sigue siendo la misma. Entonces, claro... Pero bueno, es un pequeño paso para el hombre. Sí, bueno, pero no... Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el porculero, porque es que es eso, o sea... Los cuatro borrachos que están todas las mañanas debajo de mi casa, ¿sabes? Que no tendrán ni móvil. Mira, hablando hostia de borrachos, escúchame. Bueno, no lo cuento porque si no vais a alargar con una historia, con una anécdota. Pero después, si queréis, os la cuento, la de un borracho. Mira, te juro que si llego a contestar yo el telefonillo, le parto la nuca abajo y le parto la nuca. Bueno, chicos... Te ríes, pero es verdad. Joder. Bueno, pues nada, que resulta que el gobierno trabaja en una rebaja inmediata del IVA de los libros electrónicos y medios digitales. Bueno, pues anuncian eso, que lo que pretenden, actualmente un usuario que adquiere un libro físico paga un 4%, mientras que en España, por un libro electrónico o una suscripción a un periódico digital, se paga un 21%. ¿Vale? O sea, ¿se entiende esto? Es decir, tú vas a un libro del FNAC, compras el libro del Rubius y el IVA es un 4%. En cambio, compras el Rubius por versión... Por comprar el libro del Rubius te tendrían que multar, ¿eh? Compras el libro del Rubius versión EPUF y tiene un IVA del 21. ¿EPUF? Sí, digital, vamos. ¿EPUF? Haría yo si me lo comprase. Así que, nada, bueno, se habla que... varios. Claro, se habla eso de que varios gobiernos pues pretenden pasar del 21 al 4 en digital también. Es que, joder, son cosas que no tienen lógica en cuanto a este tipo de mierdas y otras cosas que seguramente sean más importantes. Pero dices, tío, vamos a ver, quiero decir, es que estás puteando, estás impidiendo el puto desarrollo de algo que es el jodido presente. Ya no es el futuro, es el puto presente. Pero bueno... Decisiones. Es que no tiene sentido que la misma persona que, o sea, que una persona compre un libro y otra persona compre el mismo libro, aunque pero en digital, que encima estás ahorrando y estás siendo ecologista, por así decirlo también, ¿no? Aunque no seas el motivo, pero bueno, no tiene sentido que el que lo compra digital tenga que pagar un 21% de IVA. Pues no tiene sentido. Pero como tantas otras cosas. Bueno, por el mismo puto producto. Por la misma basura. Mira, dice Zacro, por la compra del tercer libro de YouTuber te conceden el 33% de discapacidad automáticamente. El 33%, hostia, güey. Poco me parece. Voy a comprar tres y paguita. Paguita. Dice, ¿y usted qué retraso tiene? Que compra libros de YouTuber. El 80%. ¿Cuándo se ha comprado? Vitalicia. 7. Hostia, que se nos muere de retraso. La vitalicia. Bueno, Alex, 1983, saludos, tánguanos. Y José Rabaneda, que le voy a traducir el tuit. Ken Sánchez, mucho soy, muy guapo, pero los abdominales de Aznar son inalcanzables. Y bueno, Alex nos dice, dejo pregunta, ¿cuántas veces os han parado los munipas, locales, nacionales, etcétera? Como si fuerais chorizos fugitivos de la ley por ir a tirar la puta basura. Saludos. Por la basura ninguna. Por ir a trabajar un par de controles que me he comido, pero con el papelico de justificante. Ni por la basura, ni por ir a comprar, ni nada. Claro, dice Zacro, hombre, es que alguno coge la bolsa de basura y se pasea con ella. Claro, pero... es que una cosa no quita la otra. La basura se sigue teniendo que bajar a partir de las 8. Eso tenedlo en cuenta, que igual os lleváis doble multa. Exactamente. El buen doblete. Exactamente. Esa es buena. Pues ya estaría en cuanto a varios. Y ya con el cine series. Son breves, porque además en videojuegos la mitad las hemos dicho ya por el foro. Pero en cine series, bueno, Fer. Robin judío. Es que lo estaba viendo y digo, hostia, se nota todo el edit aquí. Hombre. Pero lo voy a leer como lo pone. Robin Hood, ¿vale? El clásico de animación de Disney. Pero mola más judío, ¿eh? Robin judío. Vale. ¿Te lo imaginas ahí cada vez que roba a los ricos, a los judío, pobres, contando las moneditas ahí? Ya. Robin Hood, el clásico de animación de Disney, que se convertirá en una película en acción real. Pues mira, pues otra más que me la suda. Buah. Es que me la suda. Espero que cojan que modifican la historia. Pero es progresista. Escucha, algo interesante. Que pongan ahí el Robin Hood que va a disparar una flecha y se le enganchen las trencitas de judío. ¿No? De perro flauta. Oye, Robin Hood sería un indignado del OC. Un indignado y seguramente la en vez de novia tendría una amiga o negro, yo creo, o bueno, auto negro, seguro, con razas, con, escúchame, negro en alguna adaptación, ya que hay varias adaptaciones de Robin Hood en el cine, sí, hay un ya hay negros, o sea que sí, lo más normal en la bueno, época negro, sabes, hablando de negros, y bueno, no tiene nada que ver. Sam Raimi, ¿sabes quién es? Sí, claro, pero ese no es negro, ¿no? No, pero da igual, era por pasar la noticia. Pero bueno, eso, Sam Raimi ha sido confirmado como el director de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Vamos, que va a dirigir Doctor Extraño 2. Sí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la noticia? ¿Qué quieres que te diga? Suda la polla. Yo qué quieres que te diga, desde Spider-Man 1 no hace nada bueno. Joder. Sin más, algo de lo cual hasta se han reído de él, en plan, en la del multiverso esta de Spider-Man, se ríen de Spider-Man 3, por ejemplo, que la he visto hace poco, ya lo comentaré en el próximo HOT, pues sí. Yo que sé, no le tienen respeto y lo cogen para hacer otra, quiero decir, también hace 20 años las cosas son de otra manera, ¿no? Pero bueno, 20 no, 13, hace 13 de Spider-Man 3, pero bueno, no sé, me la suda, ya veremos, si es que lo de siempre, la veré y ya está, que me entretenga y poco más. Efectivamente. Y Swearing Cock. Y videojuegos, chicos. ¿Qué pasa con Animal Crossing? Que nosotros llevamos jugándolo ya tiempo, pero los chinos no. Nosotros llevamos casi un mes, pero en China, no. Claro. No, porque sale Winnie the Pooh representando al presidente chino. Bueno, presidente, entre comillas. Por eso no sale, ¿no? Presidente Winnie the Pooh. Bueno, el caso. Presidente. Os voy a resumir un hilo de Daniel Ahmed, @zuex en Twitter, que nos dice: Animal Crossing no ha tenido un lanzamiento oficial en China, pero los fans pueden, lo pueden comprar en versión importada de, más allá del del océano. Más allá del muro. Overseas. Pero eso era hasta ahora, porque han quitado de Taobao, que es como un eBay chino, la posibilidad de comprar el puto juego. O sea, han censurado la compra de un producto en... Imagínate que aquí en eBay te dicen, pues ya no se venden Satisfyers, porque el gobierno de España no quiere que se vendan. Pues más de una se le rompe el chocho. Allí China ha hecho eso. Ha prohibido comprar el Animal Crossing a través de Taobao y similares. ¿Vale? ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues bueno, nos explica este hombre que China lo que hace es regular estrictamente el mercado de videojuegos y requiere que los juegos y las consolas sean aprobados antes de ser lanzados o distribuidos oficialmente allí. De hecho, Tencent, la gran empresa china, trabajó con Nintendo para que aprobasen el lanzamiento de la Switch, que se lanzó oficialmente, como creo que dijimos, en diciembre de 2019, 2 años y medio después de que fuese su lanzamiento mundial oficial. Aún así, aunque el proceso de certificación es largo y requiere de ciertas regulaciones, para que os hagáis una idea de momento de lo complicado que es esto, ahora mismo en China, juegos oficiales de Nintendo solo hay a la venta Mario Odyssey, New Super Mario Bros. Ultimate, creo que es, Deluxe, y Mario Kart 8 Deluxe. Solo esos 3 juegos de Nintendo están permitidos y regulados en China. Claro, los demás quizás se están regulando, quizás no, los censuran directamente y no quieren que salga allí por X. El caso es que Animal Crossing no ha tenido la aprobación en China y no hay una versión oficial, pero eso no ha detenido a la gente de que lo pueda comprar y que el juego, a pesar de todo, pues se haya hecho bastante popular allí. En lugares como Shanghái, el departamento de policía de Shanghái, de bomberos de Shanghái, ha creado algunos mensajes dentro del juego, ¿no? O sea, para que veáis, los bomberos de allí poniendo mensajitos. Importan versiones de todo el mundo, ¿no? Y podía ser comprado por rollo Taobao, tiendas Mom and Pop en China, que lo importaban, o cambiando la región de la eShop directamente. Pero, según indicaban hoy, a día del tweet, que era 10 de abril, Taobao anunciaron de que ya no podían distribuir la versión importada del Animal Crossing, que no hay una versión oficial, así que no se podría vender ahí. Y que la orden viene de los reguladores chinos y que les impone básicamente, hacen referencia a una ley, una política, digamos, de 2017. Y que han impedido la venta de esto, que ya lo hicieron antes, y lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a aplicar con este juego. Entonces, básicamente esto se debe a 2 criterios, por así decirlo. El juego tiene contenido generado por usuarios, que puede ser ofensivo o violento, o el juego se ha convertido muy popular y tiene la atención de los reguladores. Es decir, que por 2 cosas se puedan alertar de esto, ¿no? Pone de ejemplo GTA V, de que lo llegaron a afectar porque se hizo muy popular. En este caso el juego es que, claro, como permite todo el tema de diseños personalizados y demás, pues ahí ya sabéis, o sea, lo de crear tus cosas y todo esto, pues no se lleva muy bien, ¿no? Con aquello de las dictaduras. Pero bueno, el caso es que Animal Crossing, pues eso, ha ocurrido las 2, muy popular y encima diseños específicos. Entonces, pues bueno, les han jodido de Taobao, pero los jugadores pueden seguir jugándolo, el juego no afecta en el sentido que el juego va, y los jugadores pueden jugar online u online con sus consolas importadas. Se siguen pudiendo comprar juegos, de manera importación y demás, pero vamos a decir que la eBay China, que es la gran fuente de entrada de este juego allí, pues ha prohibido el tema. Con lo cual, pues bueno, curioso, ¿no? Cómo se las gasta esta gente con una cosa así. Putadita para los chinos. No, hombre. Y respecto a más regulaciones en el mundo de los videojuegos, pero en plan bien, ¿vale? No en plan nazis. Tenemos que el PEGI y la ESRB dicen que están teletrabajando con normalidad pese a la pandemia del COVID, es decir, porque os acordáis que dijimos que el cero en Japón sí que había parado y la regulación no iba a seguir, pero aquí, pues bueno, sigue, aquí y en Estados Unidos. Y de hecho la ESRB, incluso también la PEGI, creo que vi la noticia, han anunciado que van a incluir un nuevo iconito, el cual va a especificar si los juegos tienen vamos a resumirlo, loot boxes, mierdas aleatorias o micropagos, sí, ¿vale? Microtransacciones. Sí. Bien, sin más, oye, está interesante, es algo me que parece correcto. Lo de siempre, los padres o el que lo compre debería de estar al tanto. La siguiente lo que no noticia me parece correcto? A ver, espérate, es que esta noticia de ahora es más bien un fuentes internas lo tienen prácticamente al 90% confirmado esto, pero Capcom no ha dicho está pasando, ¿vale? ¿Os acordáis que dijimos lo del Resident Evil Village? Que creo que además que nos lo dijeron por el foro, sí, porque nosotros no lo íbamos a decir al ser un rumor. Pero es que se ha anunciado también que para después del Village, es decir, a Resident Evil por año, si en teoría el Village saldría el año que viene, al otro lo que saldría es un remake de Resident Evil 4. En teoría ya tienes el nombre del estudio, que es M2, que son los que han hecho el remake del Resident Evil 3, con el soporte de Capcom, y que se intentaron acercar al diseñador original, pero, o sea, a Mikami, básicamente, pero les dijo que follen, ¿vale? M2, por si no sabéis lo que es, son, bueno, un ex-pez gordo de Platinum y demás, o sea que, en fin, es... Sí. Bueno, es gente que sabe, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y la movida es esa, es decir, se está hablando que para 2022. A ver, una cosa de la que quizás creo que la gente no es consciente. En 2022 Resident Evil 4 tendrá 18 años. Estamos hablando de que sí, que se ve muy vigente, que el juego lo tenéis en la cabeza como fresco porque ha salido en todas las putas consolas hasta el día de hoy. Pero el juego tiene la mayoría de edad casi ya, ¿eh? O sea... A ver, me hace gracia te digo una cosa. Una breve. Sí, justo. ¿Cómo la gente sigue diciendo que ya retro no sería. Que considerar a la Play 2 retro no es retro? Es decir, pero vamos a ver, si tiene ya 20 años la máquina y cuando estaba la Play 2, incluso la 360 ya se le decía retro a NES y Super Nintendo y tenían 15, 20 años por aquel entonces, o sea. ¿Dónde está el baremo de vuestros cojones? ¿El que lo tenéis más fresco o no? Porque lo jugáis. Porque cuando estaba la NES erais semen. Y ahora cuando salió el Resident ya erais más mayores y lo tirabais vosotros. Y la percepción es diferente. Quiero decir, ¿dónde está el rango de años? O sea, si no. Ya, si no es que prácticamente es retro. O sea, tiene la puta mayoría de edad este juego. Yo te digo una cosa. A ver, el Resident Evil 4 ha salido en todas las putas consolas que ha podido y más. Y yo creo que es el juego que yo creo que el Resident Evil 4 es el juego que va a salir siempre en todas las putas consolas. ¿Qué pasa? Que ya quedaría muy cantoso sacar otra HD para la Play 5 y para la One, más cuando van a ser retrocompatibles. Y el entonces, tema han dicho, dicen, que los remakes que, están dice, funcionando dice, muy bien. Sí, dice, ¿cómo lo sacamos otra vez? Hacemos un remake. Pero es que piénsalo. Ya estaría. No creo que a ver. Tú ten en cuenta que, obviamente, este remake sería 1-1. Es decir, no es como el 2 o el 3, sí, que es replantearlo todo. Aquí ya tienes el motor, la mecánica y todo, y es coger las fases y readaptarlas. Obviamente, a ver, va más allá que eso. Sí, y cambiar los controles, por ejemplo, que te puedas mover. Pero la gran base. La gran base, y por esta norma, podrían readaptar 4, 5 y 6 con el motor que tiene, sí, y a funcionar y a seguir vendiendo. O sea, y mira, dice Zacro, ojalá sea 1-1, que no derrapen. Este juego sí que es para hacerlo 1-1, es que. Este sí, exactamente, este sí es para hacerlo 1-1. Eso es lo que me iba a referir yo. Que aquí, pues, obviamente adaptarían controles, adaptarían los muñecos y poco más. Y las voces al castellano aquí en España, por ejemplo. Sí. Claro, pero piensa. Ahora ya no sonaría lo de detrás de ti, imbécil. No, y aparte. Detrás de ti, gilipollas. Como Capcom ahora dobla los juegos. Ya sí. No tienes ese choque de decir, hostia, el prota es inglés, americano, y ahora estos están ahí hablando, ¿sabes? Ya no tendría ese... Yeah. Sería jugarlo en la versión original, cambiarle el idioma de las voces para que diga, está hablando en español. Pero bueno. No, pero me la suda. Claro, en Resident Evil 5, como luego era... pues no entendías una mierda. Ya hablaban en español, pero claro, para ti era en plan, guau, sí. Guapo, chaval, habla ahí. A ver, en el 5 sí que es verdad que yo... A los negros no les traduciría, o sea, las dejaría en ¡Oh, umba, umba! Joder, hijo de puta. Me refiero que como no conoces, como no conoces, obviamente te pega en plan, hostia, tú guapo, todo el claro, contraste. Claro, o sea, yo dejaría a Chris Redfield y a Shiva Alomar, que por cierto está para encalomar. yo les dejaría pues las voces en castellano y tal, super guay, venga, va, molamos y tal. Pero a los zombies les dejaría el. Sí, pero por supuesto, joder. Claro. Bueno, para pasar. Aquí en España lo que pasa es que, claro, si lo dejas en español, pues que, lo vamos a entender igual. Que esto es muy breve, ¿vale? O sea, sin más. Quiero decir, si lo están haciendo a mí, me parece bien. Soy de los que me parece bien, pero obviamente la queja viene porque la peña, claro, se está quejando de que se han saltado el code Verónica. Que en realidad, me parece bien que hagan un remake del 4, lo compraré porque me encantó ese juego y tal, ¿vale? Pero, sí, sinceramente, y a pesar de no conocer una putísima mierda de Code Verónica, veo mucho más interesante, y claro, ya no me imagino el que sí que lo jugó en su momento, un claro, remake del Code Verónica que no del 4. Es que lo que debería venir ahora sería el código Verónica, no el, sí, el pero, puto Resident Evil 4. ¿Sabes qué me está enterando yo por ahí? Está buscando. Bueno, a raíz de todo esto, claro, ves información y demás. Claro, hay gente que decía que en su momento, como el Code Verónica originalmente no estaba pensado, creo que salió directamente, o principalmente su versión principal, por así decirlo, era Dreamcast. Uh-huh. La movida está en que, claro, no iba a salir en una consola de Sony. Y según se dice, y es algo que no es magufada, fue Sony la que impresionó a Capcom para que no llamasen a Code Verónica. Porque de hecho, sí, salió primero en Dreamcast y un año después en Play 2. Fue, y sí, bueno, luego en GameCube y luego ya, etcétera. Fue, y luego ya en el resto. Fue Sony la que presionó a Capcom para que Code Verónica no tuviera un número, no fuera Resident Evil 4, para que estuviera como fuera de la saga principal, ya que Sony quería que, entre comillas, fuera para su máquina la exclusividad de los títulos así. No olvidemos que Resident Evil 2 es uno de los juegos más vendidos de PlayStation 1. O sea, sí, vendí una putísima millonada, una locura. Y ahí llegó años después Nintendo, puso pasta encima de la mesa y dijo, pues ahora vas a hacer un Resident Evil 0, vas a hacer dos Resident Evil con número, para mí. Se vas a hacer el 0 y vas a hacer el 4. Sí, tal cual. Y Capcom cogió y dijo, pues mira, que le follen a Sony. Sí, pero... Y sacaron... Ah, y el remake del 1 también. Sí, claro, la gente no se acuerda que el remake del 1 es original de GameCube, efectivamente. O sea, fue una exclusiva de GameCube. Luego sacaron el 2 y el 3. Igual que el 0. Y el Code Verónica. Igual que el 0, el 0 y el 4 eran exclusivas también de... Sí, efectivamente. De GameCube. Pero me refiero... Más adelante salió en varias plataformas, pero... El... Se me ha ido el dato. El caso está... El 2 y el 3 y sí, Código Verónica eran ports directos. Sí. La movida es esa. Por lo que dice Zacro, que el Code Verónica no vendió mucho. Claro, yo pienso que quizás también salió muy al principio de PlayStation 2. Salió en el 2000, según veo, en Dreamcast, 2001 en Play 2. Y es un juego que luego tampoco Capcom se acorda mucho de él. Es decir, lo ha tratado siempre como en un perfil muy bajo, a pesar de haber tenido cuando, la oportunidad, cuando el 0 sí que historia, lo ha adaptado en la Origins sí, Collection, quiero decir. Lo gracioso de todo es que la historia del Código Verónica es importante para la historia de la saga en general. Eso dicen. Porque salen dos personajes principales, además salen personajes principales de la saga, que es Claire Redfield, la coprotagonista del 2, Chris Redfield, el coprotagonista del Resident Evil original, Albert Wesker, que sale, que es el antagonista hasta ese momento y más adelante de la puta saga. Y salen más gente y cosas con... sale también datos de los orígenes de Umbrella y todo el rollo. Es en plan, vamos a ver, es muy importante el juego. No sé por qué es que... No, es el juego que le falta quitar ese control apestoso de tanques, sinceramente. Más que el 4, pero bueno... Exactamente. Sin más, chicos, vamos un, a... Un remake de eso, vamos a despedir al Choselito, que se tiene que pillar pues a cenar. No. Que mañana madruga, que trabaja. Joder, qué bien. Es que eso me lo he inventado. ¿Has vuelto ya de vacaciones, Chose? No, el lunes de la semana que viene. Oh, o sea, este 20 ya. Vas a dejar de estar en casa para seguir en casa. Efectivamente. Maravilloso. Bueno, chicos, pues nada, chosillones. Hasta luego, cracks. Vas terminando. Hasta la semana que viene. Venga. Y seguimos por aquí. Madre mía, que me descuadra el desgraciado las cams. Que hijo de puta, míralo como me jode el logo aquí. Míralo, que cabrón, el cabrón del chose. Bueno, chicos, pues nada, noticias de muertos. No son de buen gusto, pero es lo que hay. ¿Y quién ha muerto? Pues mira, alguien que tiene... que puso la voz, de hecho, Rick May. Voz original de Pepe Hare en Star Fox. Y también de Andros en Star Fox 64. Es la persona que dijo el mítico Dua Barrel Roll. Dua Barrel Roll. Dua Barrel Roll. Y además, era el que le ponía voz al soldado en Team Fortress 2. En, obviamente, versión original. Así que nada. No, a ver, no es por, hasta donde sé, coronavirus ni nada de esto. Pero bueno, ahí queda el dato. Que descanse en paz. Que ha muerto. Al igual sea por que, lo que sea, ha muerto. Sí. Al igual que otro hombre, un seiyuu japonés, o sea, un actor de doblaje, que era Keiji Fujiwara, 55 años. Y este pavo, hostia. Este pavo, para que os hagáis una idea, lo más fresco que tenemos de él, el cadáver está caliente. Es el Final Fantasy VII, el Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake que le pone la voz a Reno, de los turcos. Pero claro... Sí, a Reno... Resulta que este pavo también le puso la voz a Axel en los Kingdom Hearts, pero no solo a estos, sino a Ardyn en Final Fantasy XV. Claro, y en versión original, pues bueno, te puedes hacer una idea de que en japonés pues también le puso voz a muchísimos otros PJs, como por ejemplo, ¡hostia! A este pavo de Ataque a los Titanes. Y al padre de Shinosuke. Bueno. Ya ves. Hiroshi. Hiroshi. ¿Qué dice? Ya ves. Y a Gabriel Belmont de Castlevania Lord of Shadow. Sí, bueno, entre otros tantos. La historia... Sí, no voy a decir el otro personaje, que es el mismo. La historia está en que a mí, cuando estaba jugando al 7 Remake, me impresionó. O sea, vi a Reno y dije, no sé por qué yo le ponía a este pavo la voz de Axel en inglés, que es Quinton Flynn, que es Raiden, pero tiene otra voz. Pero es que resulta que me extrañó y yo nunca había oído a Reno en inglés en versión original, porque obviamente en el 7 original no estaba doblado, y Advent Children cuando la vi en japonés. Entonces, claro, yo no lo asociaba, pero digo, joder, es que este tiene toda la cara de Axel, le pega la voz de Quinton Flynn. Luego descubro que originalmente Advent Children sí la hizo Quinton Flynn, pero que por algún motivo el remake del 7 no lo ha hecho él. O sea que nos hemos quedado sin escuchar a Raiden en Final 7 cuando su voz habitual era Reno. Con lo cual, oye, curiosidades, chicos. Pero bueno, ¿no? Yo sé. El que lo esté jugando en inglés, o sea, en japonés, estará escuchando a Ardyn y a todos los, sí, los que se quedan mudos a partir de ahora en Japón. Hombre. Y bueno, noticia que salta también un poco... ya hace unos días el Twitter oficial, la cuenta oficial de del juego Crysis, en su momento, bueno, Crysis fue un evento, todo un evento... En plan, cuando salió, 2007, fue el... Creo que fue 2007. Pero ya antes, cuando se estaba haciendo, era como el juego que iba a definir los gráficos en esa generación. Era el juego que ningún ordenador podía mover ese momento. Incluso años después costaba que se moviera a full y de la manera en que, en teoría, estaba hecho para verse, porque estaba avanzada su época, vamos a decir. También era cuestión de optimización, por qué no decirlo. Pero bueno, el caso, Crysis salió en ese momento, solo una gran exclusiva de PC, luego creo que salió para alguna consola, no estoy seguro de cuáles, pero obviamente... En 360 creo que estaba digital. Pero el 1. El 1, el 1. Sí, salió en Play 3 y 360. El 2 y 3, sí, bueno, yo no sé en Play 3, yo sé que en 360... Según, pues en Play 3 también digital, el 1 saldría. Según Wikipedia, claro. Pero luego ya el 2 sí, el 2 segurísimo y el 3 también, esos ya fueron para consola. El 2 lo tuve y el 3 no lo jugaba. Pues son todos eso, sí que se hicieron multiplataforma. La movida está en que la cuenta de Twitter de Crysis desde 2016 no ponía nada y el otro día pues puso un mensaje en plan... que estamos aquí. La gente ya, guau, Crysis Remaster, Crysis 4, no sé qué... Y bueno, a raíz de esto, pues hace unas horas en la web, buscando datos a nivel F12 en el navegador, se encontró pues toda la referencia a Crysis Remaster para consolas y demás, y ya no ha tardado mucho más en coger esta gente y lanzar la confirmación oficial. Va a salir un remaster y va a salir para PC, PlayStation 4, One y, ojo, Crysis se va a mover en Nintendo Switch. Eso, hostia, va a ser digno de ver, ¿eh? Y además, la gente que va a hacer, está siendo co-desarrollado el port de Switch por Saber Interactive, para todas las plataformas, pero en concreto, esta gente es la que hizo el port de Witcher 3 para Switch, o sea que estamos hablando que es gente que sabe lo que se hace. Con la tontería, ahí ya hay unas cuantas empresicas que se están especializando en portear cosas de gran calibre a una máquina más limitada como es Switch. O sea que al final volvemos a un poco la época de Wii con todas las letras, cuando no, este juego es imposible, Wii no movería esto, un Call of Duty 4, movidas así. Y claro, como vende, sí que es posible. Y así se vio. Claro. Esta es la movida. Así cuando, que... si algo da dinero, es posible. Tenlo por seguro. ¿Qué pasa? Wii U no daba dinero. Pues no es posible, hombre. Es que cómo vamos a hacer esto tal. Y después dices, hostia, si se quiere, se puede. Hace más el que quiere que el que puede. Y ya se ve. Pues la movida es esa. Que vamos a tener Crysis en consolita hoy en día. Jugoso, curioso. Veremos si sale físico, veremos a qué precio sale, veremos características y demás. Yo, mira, baratito y en físico lo compraría porque no lo he jugado. Yo cuando me compré mi PC Gamer en 2008, de los primeros juegos que me puse fue el Crysis. No lo tiraba bien, por supuesto. Iba decente, vamos a decir, pero no a tope. Y jugué, no me disgustó. Lo ponen que es, a pesar de lo típico que se dice, es un portento técnico, pero luego en el gameplay y tal, tenía cosillas interesantes, todas las habilidades. ¡Mi polla máxima! O sea, era todo habilidades de estas que tenía y todo era máximo. Así que, no sé, o sea, el concepto era ese. Básicamente eras un super soldado. Pues habrá que jugarlo al máximo. Que te potenciaba todas las habilidades y, bueno, pues tenías invisibilidad, fuerza... Sí, sí, sí, he jugado al 2, o sea... Fuerza máxima. Y esa es la máxima historia. Así que nada, al que le interese ahí lo tiene, chicos. ¿Y qué pasa con Microsoft? ¿Qué prepara? Microsoft prepararía 2 eventos digitales en mayo y junio para mostrar sus putas novedades. Pues oye, si va a ser como el último que se lo... Iba a decir exactamente eso. Tal cual, ¿eh? Si va a ser como el último Insight, se lo metan por el culo. A ver... Yo creo que no. Yo creo que este Insight ya estaba preparado de antes. Esto debería de ser lo que no van a poder enseñar en el E3. Lo que saquen en estos que estamos hablando, digo. En estos, sí, yo creo que lo que va a salir es... O sea, espero mandanga, vamos. Yo creo que va a salir magra. Va a salir todo lo... es que tienen que hacerlo. Es que es el momento. Si no lo hacen... antes de que se vaya a poner la consola a la venta, mal vamos. Pues sí. Y mira, si quieres vamos a meternos ya porque tiene relación todo esto. Pero, PlayStation 5, Bloomberg, el mítico canal este, bueno, medio americano, ha dado un reporte de datos acerca de PlayStation 5. A ver, se ha dado como válido porque lo dice quien lo dice, ¿vale? Entonces, joder, el micro de los cojones. A partir de aquí, estamos hablando de un medio serio, se le da la veracidad porque, bueno, ha tenido otros temas. Y el caso es que los datos que dice son los siguientes. Sí, vamos, que no son Somos Xbox, ¿no? No son Somos Xbox, no es un insider, le ha dicho a mi primo que mi cuñado sabe esto, ni ha oído este rumor, ¿vale? Estamos hablando de un medio serio que viene directamente de eso. Bueno, el caso, según dicen... ¿Vale? La historia está en que de lanzamiento la Play 5 tendría un lanzamiento pues un poquito más de perfil bajo que lo normal, menos unidades a la venta de las que puso por ejemplo con Play 4 a día 1, ¿vale? Eso para empezar, por las expectativas que tienen de venta, los desarrolladores se vamos a decir se barema la nota que, o sea, el precio que ronde entre 500 y 550 pavos, que no me acuerdo ya los datos que dimos nosotros, pero yo dije algo así seguramente, no me esperaba menos. Yo no, dijimos 400, o sea, yo lo dijimos 450. Yo no me acuerdo, la verdad, pero no lo sé. Y, y que Sony habría pospuesto o cancelado una conferencia de prensa en la que diría la fecha de lanzamiento y el precio por el coronavirus, ¿vale? O sea que estamos como estábamos, siguen siendo especulaciones, pero claro, las especulaciones ya suenan fuertes por el precio de la máquina y demás en cuanto a, bueno, pues lo que lleva dentro, un poco lo que ya estuvimos hablando en su momento. Vale, más cosas que se dicen en el artículo. Se dice que el mando lo revelaron porque se esperaban posibles leaks, porque ya se había compartido datos del mismo con algunos outsiders, o sea, gente de fuera del círculo de confianza, podría decirse. Sí. Que no se prevé ningún tipo de retraso en la consola, que en principio saldrá este año, especialmente si Microsoft la lanza este año. Y que... Vamos, que es lo típico de si Microsoft lo hace, nosotros también, si no, la retrasamos. No, si lo hacen, obviamente a Sony le interesa salir antes para contar con esa ventaja. Piensa que la campaña navideña es muy jugosa. Y que se esperan posibles rebajas de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, ahí están los datos. Quiero decir, esto ya es algo más fiable, se acerca un poco más... A mí me suena realista, son estimaciones realistas. Entonces, bueno, a partir de aquí ya veremos cómo queda la movida. Pero sin mucho más que añadir. Yo qué sé, yo es que... Mucho no me tiene que cambiar a mí la situación actual, sinceramente. Y a ti ya muy bonito. Y muy bonito tiene que ser el lanzamiento de las dos consolas, ¿eh? Como para decir, me quiero comprar una de lanzamiento. Muy bonito tiene que ser todo, o sea, en plan, decir. Y que saquen algo que digan, buah, esto tengo que comprarlo sí o sí. ¿Que las compraré las dos? Sí. ¿Cuándo? No se sabe. Pues eso. Pero de lanzamiento, a día de hoy te digo que no. Ahora, cuando se acerque el momento y si sacan algún bombazo de esto que digas, no, yo no puedo pasar sin esto, entonces diré, bueno, pues habrá que hacer el esfuerzo. Pues, si se puede, si no, tampoco. Cuando sepamos más cosas, la tenemos. De momento, tampoco vamos a repetirnos con lo que ya hemos dicho en hace pocos programas. Sí. Y el caso, esto sí que es nuevo, la AEBI, la Asociación Española de Videojuegos, ha presentado el anuario de la industria del videojuego en España, donde, bueno, pues dan unos datos así jugositos. Por ejemplo, que el consumo del videojuego en este país facturó el año pasado 1.479 millones de euros y se considera, de hecho, es un pequeño descenso del 3,3% sobre el 2018. Pero, según dice el informe, pues aún así esto consolida a España como uno de los 10 principales mercados mundiales del sector, que no es poca broma, Y según la EBI, los videojuegos pues son la primera opción de ocio audiovisual y cultural en España. También, broma, Otro dato de interés, 754 millones provienen del canal físico, o sea, han descendido las ventas físicas un 11,2% en España. Y el resto, pues bueno, son digitales. Y el crecimiento, pues ha sido de un 6,6 en las ventas digitales. También especifican que les llama la atención el hecho de que casi un 20%, 19,2% de la facturación del hardware ha caído. A ver, lo entiendo en parte, en plan, la gente ya sabe, se lleva hablando todo el puto año pasado de las próximas consolas, quiero decir. La gente no es tonta tampoco. Y la más gente se está ya hablando. Sabe que viene lo nuevo. Y esperando la retrocompatibilidad. Es decir, si sabes que los juegos te van a valer. Y que, aparte de esto, cae un 7,5% la venta de software a través de plataformas digitales, mientras que las aplicaciones disparan una facturación del 26,4%. Bueno. El caso, que en general, pues unas cosas estables, vamos a decir, al final, sí. En cuanto a ventas de unidades, esto es interesante, de videojuegos, en 2018 se vendieron 8,62 millones de unidades de juegos, y el año pasado se vendieron 8,42, 20.000, no, qué coño, 200.000 y casi, sí, 200.000 juegos menos vendidos, un 2,3% menos. Videojuegos en general, de consola, bueno, hay 8,2 hace dos años, 8,1 el año pasado. Juegos para ordenador se han vendido, ¿por qué hacen esto? Se pone 2018 403.000 unidades y 2019 230.000, o sea, se ha vendido pues casi la mitad, menos de la mitad, pero la barrita te ponen que es más pequeña la del 2018, que se vendió más, y la del 2019 es más grande a pesar de que se vendió menos. La buena engañada ahí de decir, no, que crecemos, sí, que crecemos. Videojuegos igual, te hacen la misma, te ponen la barra de 2018, o sea, en consolas, 2018 la barra es más grande con 1,29 y en 2019 la barra es más pequeña. Ah, bueno, sí, esto está bien, claro, porque la diferencia es muy pequeña respecto a 2019, y en accesorios y demás, pues igual, una pequeña diferencia. Un dato también interesante es que revelaron el tema de los juegos más vendidos del año pasado en cuanto a títulos, ¿vale? El título más vendido... Me los imagino. FIFA 20, ¿vale? El primero. Pokémon Espada. Pokémon Espada, el segundo, con semejante truñasco. Ojo, el Modern Warfare, tercera posición. GTA 5, el cuarto, imbatible, el hijo de puta. Qué asco me está dando el juego, de verdad. A mí me está empezando a producir asco el GTA 5 con lo que me gustó en su momento. Sí, o sea, es decir, si es que no es ni el que mejor historia tiene, quiero decir, no sé, es más el raterío online que otra cosa. Pero bueno, Luigi's Mansion 3 en quinta, Super Mario Maker 2 en la sexta, 7 Pokémon Escudo, 8 Kingdom Hearts 3, 9 New Super Mario Bros. U Deluxe, no pensaba que esto hubiera vendido tanto. El 10, Crash Team Racing, el 11, Days Gone, el 12, Resident Evil 2, el 13, NBA 2K20. Tampoco me esperaba que esto vendiera tanto. No, tantísimo. Eso sí que no me esperaba. 14, Just Dance, 15, Zelda Link's Awakening, 16, Star Wars Fallen Order, 17, flipa, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Juegos Olímpicos cancelados. Ya no es vigente el juego. El 18, Death Stranding, a ver... Volvemos a lo de siempre. Hola, Tora. Death Stranding. A ver, que esté el 18 está bien, pero joder, hay cosas que han vendido más. Y teniendo en cuenta que se han vendido 6 millones de unidades aquí en baremo fácil, español. El NBA 2K20 ha vendido más que eso. Y casi le supera que el 19 está el Ring Fit Adventure. Ojo, y el 20, el Sekiro, está el 20, o sea, tanto que el se habló. Sekiro, el juego del año. El juego del año. Sí, sí, A ver, que, el juego que, del año 2019. Que ya saltarán. Spain is different, es que esto es un país de casuals y catetos jugadores, tal. Yo soy el programmer. Pues bueno, las ventas. Sí, a ver, que lo típico, bien, sí. Ahí están las ventas. Las ventas no dictaminan que la calidad. Ahí están las ventas, pero quinto puesto está el Luigi's Mansion 3. Sí, bueno. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Ahí, exactamente, por ejemplo, el Luigi's Mansion 3, a mí me ha sorprendido que esté tan alto. No, o sea, en general, te paras a ver y Nintendo está liderando. Básicamente, Nintendo ha pisado cuellos, ¿eh? Ha pisado los exclusivos de Sony. Days Gone. Sí. Y Death Stranding y Sekiro. O sea, ha pisado cuellos, básicamente. Bueno, Sekiro no es exclusivo, pero sí lo ha pisado. Bueno, es verdad, sí. Ojo, la gracia va a ser ver el año que viene Animal Crossing ahí, ¿dónde va a estar, eh? Porque yo creo que ese va a Animal estar... Animal Crossing va a ser... va a estar en los 5 primeros. Tiene que ser... O sea, me lo creo. Y Final 7, y me gustaría verlo también ahí. Lo mismo. Bien puesto, ¿eh? Lo mismo. Veremos. Lo mismo. A mí me suda en el puesto que queden, en verdad, pero... Pero es que lo que se ve... Escúchame, lo que se ve es locura. Con el Animal Crossing, lo que se ve es locura. Sí. Bueno, chicos, pues prácticamente todo el resto de noticias ya las hemos dicho, quedan un par. Una sería una que me ha hecho gracia, sinceramente. Trabajadores de Rockstar confirman cambios positivos tras el crunch de Red Dead Redemption 2. Vamos a ver. No me joda. O sea, el crunch obviamente se quejaban que era antes de salir el juego, ¿no? Obviamente, si ha salido el juego y encima ha sido un fracaso en online estrepitoso, que les ha dado tiempo a sacarla de PC y aún así... roto y empecé con el online, o sea que la gente ha sudado polla el online del RDR2. Sí. Quiero decir, si el juego, la campaña te ha salido bien, el online no tienes que hacer mucho más, ¿qué crunch va a haber ante nada ahora mismo? ¿Qué cambios? Quiero decir, los cambios hubieran sucedido seguramente iguales, sí. No por el hecho de, oh, es que se nos han metido porque hacemos crunch. No, lo que pasa es que no tiene... Espérate cuando salga, que ya se está hablando de que el próximo GTA ya lo están haciendo, que si va a ser una escala un poquito más pequeña, pues espérate cuando queden 6 meses, 7, el último año del lanzamiento de ese juego, a ver si no vuelve a haber crunch, ¿sabes? Y cuando queden 3 meses también, van a sudar, pero van a sudar por los ojos, le va a salir los huevos de los caballos. Esto es una lavada de cara bestial, pero ¿qué crunch van a tener ahora? Primero, con el teletrabajo del puto coronavirus. Segundo, sin ningún lanzamiento a corto o medio plazo, importante ni poco importante. Tercero, se te ha ido uno de los fundadores hace poco. Quiero decir... Exactamente, ¿qué? Pues es no, que no, no sé. Es como si me dices que ahora Kojima ahora mismo no está haciendo Grunge. ¿O qué va a estar haciendo si ya ha salido el juego? Es que quiero decir. Es que es eso, o sea. Ahora, ¿qué quedarán? Mínimo. Estoy hablando de mínimo 2-3 años para que salga el próximo juego de Rockstar. Que... Pues que va a haber crunch. O sea, no hay crunch ni cuando aprietan para cagar una mierda bien dura. Que no hay noticias y hay que sacarlas de algún lado. Bueno, ¿os acordáis que dijimos que Sonic en teoría iba a desvelar las cosas por esta fecha? Lo próximo grande de Sonic, ¿no? Sí. Pues que también se pospone por el coronavirus, que no... Ni evento digital ni pollas. No es bueno. Eso no lo veo. Podrían hacerlo. ¿Qué quieres que diga? Bueno. Se ve que... A ver, habrán estudiado el mercado, dirán que no les interesa. Sí, a ver, ya está. Es lo que hay. Star Wars... Yo sabes, para contrarrestar esto, lo que haré será bajarme la película. Eso. Y Star Wars, episodio 1, Razer, que sale el 12 de mayo. No sé si lo hemos dicho ya antes, creo que no, ¿no? Es que como... Igual, no sé igual si estaba... sí, cuando... A ver... Me hostia, suena que no sí. Bueno, da igual, el 12 de mayo, Star Wars. ¡Ah, sí! Bueno, creo que te he preguntado de que... Es que ya no sé si lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Sí, ¿no? Que hemos... Es que no sé si ha sido antes de grabar o no, pero que hemos hablado de esto, de que el 12 de mayo sale el Star Wars Razer. Hemos hablado del precio, que su precio sería 5 euros, pero que no va a salir a ese precio, seguro. Que no, que yo lo compraré a 5 euros. O sea, yo más de 5 euros en digital. O sea, no los pago. Yeah. Yo sí que lo quiero, pero pagar 15 euros no voy a pagar. 10 euros igual sí. Mira, te digo una cosa, no lo van a hacer, pero... Te digo una cosa, me sacan un recopilatorio de juegos de Star Wars con este juego. No lo van a hacer. O incluso este juego solo. En físico, a 20 euros. Aunque sea una edición un poco chustera, la carátula y poco más, ¿no? Pero me lo sacan en físico, con su tarjetita de no sé qué. A 20 euros. 25 incluso. Bueno, no, 25 no. Eso es. Lo toqué no. Dynamite y este a 30 euros físico y lo compraba. Los perdía dos, el culo, chaval. Tres. Son tres, ¿eh? ¿Tres qué? ¿Jedi Knight? No. ¿Son tres? ¿Marino? Son cuatro, chaval. Dark Forces. ¿Son cuatro? Dark Forces 2, Jedi Knight. Jedi Knight 2, Outcast. Y Jedi Knight 3, Jedi Academy. O sea... Ahí me has follado, creía que eran tres. Jedi Knight legal... sí que son tres, pero es que Jedi Knight 1 era Dark Forces 2. O sea, Dark Forces es un juego mucho más antiguo. Bueno, pero que... Yo te digo que... Juegos de estos de, por ejemplo, el Jedi Academy, el Star Wars Razer y alguno más así. Pues eso, chicos. Y la movida ya, para acabar... bueno, esto esperaba que estuviera Chose aquí, Weimar, para dar su opinión, pero ya que no están, pues brevemente, que World of Warcraft Shadowlands va a añadir soporte oficial para mandos, incluyendo el Xbox Adaptive Controller. Me parece interesante, quiero decir que WoW se adapte a mandos. Es como algo que le faltaba, ¿no? En plan de que... a ver, que no le hace falta gente nueva, ¿no? Porque vamos a decir que obviamente es un juego que ya tiene una vida útil de igual, casi 20 años, y que ya quien quiere jugar ha jugado, pero obviamente la gracia de esto es que la gente le pueda dar a WoW con el Adaptive Controller, por ejemplo, porque al final, yo que sé, el jugador pro de WoW no creo que se meta con un puto mando de consola a jugar a un juego así. Esto será más que nada para el que empiece a jugar o para el que diga, wow, me rayo con todos los botones, que si el 1, que si el 2, que si el 2, un mandico y a tomar por culo. No lo veo mal, quiero decir, todo lo que sea añadir, llegan años tarde, también te digo que podían haberlo hecho antes, sí. Pero oye, que bien que venga ahora, quiero decir, wow, no os creéis que se va a acabar en 5 años, ni mucho menos. Mientras no quiten cosas, todo lo que sea añadir es bueno. Es que tú piensas, desarrollar para WoW tiene que ser barato. Están haciendo mierdas que no exigen de carga gráfica ni de tal. En el sentido, al menos técnico, no creo que les suponga mucho. ¿Tú te imaginas que este es el primer paso para acercar WoW a las consolas? Siempre se ha dicho, ¿no? O, entre comillas, mucha gente también le... Quiero decir... Sería una bacanada, iba a decir, en plan latino. Estaría bacano, la verdad, o sea, en plan de que... Bacano. Bacanada. Estaría guapo, o sea, quiero decir, al final hacen un sistema rollo que se vaya bajando los datos conforme vayas moviéndote, para no bajarte todo el puto mapeado de todo el juego, me refiero. Que aparte no creo que ocupe tanto el WoW, en plan comparándolo con un Modern Warfare que te ocupa más de 100, 120 gigas en consola. En consola son casi 150, 150 gigas. Ya. Claro, el problema, el espacio no sería un problema, ¿no? Pero, no sé, por ser posible, sería el siguiente paso, sí, no sé. Un crossplay ahí de los guapos. Yo no vería, o sea, ya le meten mando, ya que queda para que lo saquen en consola. Igual, free to play hasta X nivel, hombre, por gráficos tampoco se van a resentir las consolas. Por eso, pero es que prácticamente podría salir hasta en Play 3, no me jodas. Bueno, mira el LOL, después de tantísimos años, que va a salir para otras movidas. O sea, es que al final es... Por eso digo. Revitalización del programa. Es verdad, ¿no iba a salir el LOL en consolas? Sí, bueno, pero eso acaba de salir ahora el Valorant ese de los cojones que está todo Dios que no caga, que es una especie de... ¿Cómo se llama esto? El juego de tirico, el Overwatch, barra counter, barra juego de tiros de LOL. Lo que pasa que va por reparto de betas privadas o no sé qué mierda, si está la gente mordiéndose las uñas. A mí me suda los huevos, pero ahí también lo tienes. Van poco a poco. Bueno, poco a poco me salgo un poco. Poco a poco hemos avanzado y así hemos llegado hasta el final del programa, porque ya estamos ahí, así que... Qué bien, ¿eh? ¿Te parece, Perloscon? Pues que va a ser terminar el programa, cenar y a lo mejor me paso el journey. Ajá. Que dicen que es muy largo. Yo no voy a cenar porque ya he cenado, pero ¿sabes a dónde me voy a ir? Al Final Fantasy. Al Final Fantasy. Oh, bueno, chicos. Bueno, di la frase ya que no está el chose. Pues la digo yo. Vamos terminando, hijos de puta. Pues eso, dice Zacreo. El buen hype falso. A ver, que no es que lo hayamos dicho lo más ilusionados del mundo, sinceramente, lo del WoW, por ejemplo, o lo del Valorant ese. Yo es que estoy cansado, joder, yo he trabajado, estoy todo perro. Yo ya de normal estos días llevaría 3 horas tirar en el sofá jugando a la consola. Entonces, está... Yo, a ver, yo porque me he pasado ya el Final 7, si no, ahora mismo te hubiera dicho, no, grabamos a las 10 y cuarto porque... De hecho, ahora estaríamos empezando, más o menos, en teoría. De normal, ahora nos estaríamos conectando al Discord, ¿sabes? Madre mía. Por eso te digo... Escúchame, yo lo que más voy a notar va a ser cuando me digan vuelta al horario partido habitual de tu trabajo. Decir, hostia, sales a las 8:30, llegas a tu casa a las 9 y dices, ¿qué hago yo ahora? Acostumbrado a llegar a mi casica a las 6:15 y tener... Ahora. Por lo que llevo haciendo 4 o 5 años ya. Bueno, la vida, chicos, cabe amigos, ahora. La vida. Yo ya te digo, la verdad. Madre. Vaya puta mierda, Pablo. Pues nada, al final Aymar hoy no ha podido estar. Chose se ha tenido que ir y ya está, aquí nos hemos quedado. Para la semana que viene, bueno, pues quieras que no, con la tontería esta semana ha habido movimiento entre rumorcitos y confirmacioncitas y tonterías varias. Y que nos hemos liado a charlar como siempre. Normal. Lo normal, si no, sí, podría haber salido en media hora, pero... La verdad es que sí, si dijéramos la cosa... A ver, esto está pasando ahora también por lo que está pasando, pero cuando nos veamos en la situación de tener que decir... Empezamos a las 10:30, hay que acabar. Verás tú cómo nos meteremos caña. Y tendremos aparte al Perluscón, que ya sabemos, metiéndonos prisa. El prisa. Sí. Así que bueno. El prisas. No, a ver, yo soy el primero que mete prisa cuando tengo madrugada al día siguiente. Ahora pues me la suda más que nada. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a recordar las cositas antes de irnos, aunque ya las deberíais de conocer si es que nos estáis escuchando, pero yo que sé, hay que decirlas, ¿no? Porque pega, porque casa aquí. ¡Como todos en casa! Hotfactory.com, hotfactory.foroactivo.com, el foro donde podéis poner las noticias que queréis que comentemos de cara a la semana siguiente. iVoox, iTunes, RSS, Spotify, estamos en todos esos medios. Métodos de contacto con Hot, tenéis Telegram y Discord, enlaces directos a dichos canales en web, hotfactory.com, y redes sociales, Twitter, Facebook, y como secundarias, pues estamos en Instagram, hay que decirlo. Canal de YouTube, hay cositas, y también, bueno, comunidades, no solemos decirlo, pero estamos en Steam, estamos en Xbox Comunidades, estamos en PlayStation, bueno, hay cositas por ahí. Así que nada, Fer, y nos vemos, venga, rápido que bueno, se acaba la hora. Venga, hasta luego. Y yo también me despido, soy Adri, señor Solid, un saludo, nos vemos el próximo programa. Venga, chicos, no sé si habrá Joz este fin de, ya veremos. Venga, cabritas.